sobre videojuegos. Muy buenas noches y welcome to the E3. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy de plena actualidad, especial E3. Estamos justo en medio del evento de Los Ángeles. Acabamos de ver las conferencias. El volumen de información es constante, sonante y diario. Y qué mejor que aprovechar la coyuntura para hablar del E3, el especial móviles, ya lo haremos la semana que viene. Para ello habrá sangre, hoy habrá mucha sangre, muchos piques. El otro día comentaban, no, es que todos opináis de la misma manera. Pues no, señores, hoy no. Señor Fukui, vaya hostias te voy a dar hoy. ¿Qué tal, E3? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos escucháis en diferido. Me estás poniendo mucha presión, Freeman. Hoy voy a tener que sacar mis garras de Lobezno. Por favor, que haya sangre, ¿no? Sí, todo estuvo muy bien, todo de todos. Tengo alguna perlita guardada, tranquilo. Hoy será el día del Electronic Entertainment Show. Y bueno, habrá mucho, mucho, mucho que comentar. Y no sé en qué posición situarle. La verdad es que es una incógnita. Señor Maneo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Fukui ya sabe más o menos por dónde me decanto. No creo que se diferencie mucho, pero bueno, intentaremos buscarle esa pizca de diferencia y a ver si encuentro a alguien a quien apoyar, que seguro que de las tres hay una que se va a quedar muy coja. Intentaremos buscarle algo para darle entusiasmo. Lo que está claro es que, aparte de todas las noticias, haremos un repaso de las tres conferencias de Sony, Nintendo y Microsoft. Son tres, porque claro, PC no tiene conferencia propia. ¡Uy, qué lástima! La primera, Fukui. Y las impresiones de Uncharted 2, que será con lo que comenzaremos para dar paso seguidamente a todo el volumen del E3. Señores, desde Los Ángeles. Y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos, todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93 572 6003. Qué gran música para empezar este viaje hacia el E3. ¿Con qué nos has sorprendido, Freeman, en la recopilación de esta noche? La recopilación se titula CD para ir al E3. Es decir, si algún día vamos en furgoneta al E3, suponemos, hacemos escala en Nueva York y desde Nueva York a Los Ángeles para ver Estados Unidos. Desde Nueva York a Los Ángeles. ¡Pim, pam! Sí, en furgoneta. Yo he hecho pues, de Los Ángeles a Las Vegas y no te lo recomiendo. Y ya has flipado. Bueno, pues de Las Vegas a Los Ángeles, ¿vale? Para hacerlo más cortito. Venga, va. Llevaríamos esta música sonando de fondo en la furgoneta. Así que vale. es una recopilación, un poquito de música de los 80s, que es cuando la música era buena. Así que la mitad de los que estáis escuchando ni siquiera habíais nacido. De hecho, yo tampoco. Ah, ah. De hecho, cuenta mi madre que la primera canción que yo canté en mi vida, o sea, que empecé a tararear, era esta. La historia que cuenta mi madre. Yo obviamente no me acuerdo con unos 3 añitos. Bueno, señores, antes de nada comentar, seguramente a muchos ya les ha extrañado que no esté Yuri en el estudio. Quizá lo ha comentado gente en el foro, lo estaba preguntando. Tenemos que disculparla porque ha tenido una infección y no ha podido asistir. Aquí está en cama. En principio, quizá la pueden traer in extremis en una media hora, 40 minutos, pero se antoja difícil y sintiéndolo mucho, pues la verdad es que es una pena porque le apetecía muchísimo. Lo había dicho de, oh, qué grande, me apetece un montón. Y además ha seguido todas las conferencias con nosotros y todas las noticias, con lo cual su opinión hubiera sido muy buena. Así que luego contactaremos con ella para saludarla, a ver qué nos comente de su impresión. O sea, que la voz de Yuri sí sonará hoy, aunque no asiduamente. Y también hay que recordar el 935726003. El número de teléfono hoy muy importante para que todos vosotros, si queréis, participéis. Darnos un poco de margen al principio para que pongamos un poco las cartas sobre la mesa. Pero luego os animamos hoy, carecidamente más que nunca, que opinéis qué juegos os han gustado, qué no, qué conferencia os ha gustado más y cuál no. Que haya sangre, que haya sangre. La pregunta es esa. Comentar vuestra conferencia, cómo habéis visto el E3, pero llamar, o sea, van a ser 2 horas de tertulia, nos hay lo tiempo. Vamos a comentar con calma, va a haber de todo, así que de verdad, de tiempo y llamad. Hoy es un día para llamar sin problemas, sin prisas, sin nada de nada, o sea, de verdad, que lo hagáis, por favor. Y esta es que la he hecho. Espera. Parece que hayas cogido la compilación de mi iPod, ¿eh? Pues estas son músicas que suenan habitualmente. Ya tienes que decir una palabra para joder el programa. No, la verdad es que lo he hecho. A ver, imagina, estamos saliendo, ¿sabes? El principio ha de ser aquello cogiendo calentamiento. Y he puesto estas, luego ya he puesto un poco más de tralla, luego ya baja un poquito, ¿sabes? Cuando ya llevas muchas horas de viaje y tanta tralla te satura un poquito para descansar y luego otra vez en subidón. Lo he más o menos estudiado para que durante el programa sea así. Y ya veis que llevamos 5 minutos hablando y aún no hemos empezado. O sea, nos lo estamos tomando con mucha calma. Pero antes de empezar con el E3, hoy mismo ya está disponible la beta de Uncharted 2, beta multijugador de Uncharted 2, que incluye una parte del multijugador y el cooperativo. La verdad es que los primeros instantes han sido un poco problemáticos porque estaba tan petado. No sé si porque estaba tan petado o porque han tenido problemas, que meterte en una partida perfectamente te podías pasar unos 10 minutos hasta que encontrara a la gente. Y ya es un problema muy común entre muchísima gente, que había veces que o estaba un cuarto de hora o estaba unos 2-3 minutitos. Bueno. Yo la verdad, la primera vez ha sido ponerme, darle a conectar, encontrar jugadores, al minuto ya los tenía y ya estaba jugando. Para eso es una beta, recordad que una beta es un producto no finalizado. O sea, obviamente. Y se nota, tiene algunos detallitos que obviamente se notan errores. Por ejemplo, si se sale una o dos personas de la partida, pues todo el mundo se va a tomar por saco y la partida se cae. También he detectado algunos errores, que el personaje se me quedaba como entrebancado entre diferentes zonas a la hora de cubrirse. Pero para que os hagáis una idea, por lo que he probado es digamos, una mezcla entre... Cágate la mezcla que te voy a decir, pero para que tengas una idea, la tercera persona de GTA 4, sobre todo esa facilidad de uso al principio, que es ponerte y el sistema de apuntado es muy cómodo, y los multijugadores acostumbrados a los que estamos de ir por equipos, con un entorno un poco a lo, te podría decir, a lo Call of Duty. Unos escenarios, bueno, el escenario está situado como si fuera en unas colinas, en un valle. Hay unas casas, un escenario un poco derruido, y la verdad es que, a ver, a nivel gráfico no sorprende, como lo he visto en el E3, como el pedazo de vídeo que se cae en la casa que vimos en el E3 el otro día, pero tiene dos o tres detallitos que ya apuntan maneras. Obviamente es un multijugador, es una beta, no se puede jugar. Detallitos como el reflejo del agua, algunas texturas que siguen siendo acojonantes. O sea, Uncharted 1 tenía unas texturas de exteriores soberbias, no ya de interiores que sudaban demasiado, demasiada agua, brillaban demasiado. Pero sí que el conjunto, joder, esa textura de moho, de ladrillos mezclada con como si fuera... arcilla. Como si fuera arcilla, o sea, con arcilla, ladrillo, un poco de hierbajos por los alrededores, y dices, joder. Lo que pasa es que, claro, estás en el multi y yo la primera vez es un... Yo no quiero dispararos, yo ahora quiero ver cómo es el escenario, disfrutar de los gráficos, disfrutar de algunos detallitos. Está muy bien detallado el cambio de iluminación de interiores y exteriores, también está muy bien hecho. Otro detalle es cuando apuntas, el desenfoque que utiliza es muy peliculero y muy espectacular. Y como juego, como jugable, como planteamiento, pues es un multijugador más. La verdad, no he visto nada destacable, no he visto que nada nuevo que no haya visto, por ejemplo, en Resistance 2 o en Killzone 2, por hacer un símil de Play 3. Simplemente me he enfrentado 5 contra 5 en el escenario este. Teníamos que llevar un tesoro de una zona a otro y había que capturarlo y ya está. Lo único, se me antoja el sistema de apuntado, o sea, el cuando apuntas, como demasiado suelto, demasiado ligero. No sé si es por tema de configuraciones, que no lo he mirado, se puede cambiar la sensibilidad. No me ha dejado entrar a ninguna opción, con lo cual, al menos predefinido, es demasiado suelto, y para darle algún que otro disparo a la cabeza se mueve demasiado. También contando con el stick analógico de Play 3, que el margen de rotación del stick analógico es muy pequeño, o sea, a la que mueves un poquito ya estás casi en el límite de rotación del stick. Pues claro, no tienes esa precisión que necesitarías. Algo que, por ejemplo, Resistance 2 hacía muy bien, sobre todo con el francotirador. Pero bueno, varias armas para utilizar, el lanzamiento de granadas también muy bien. Y oye, la parte cooperativa que tenía el multi. Yo, parte cooperativa, lo he intentado 5 veces y no ha habido manera de entrar con alguien a hacer cooperativo. Es que no ha habido manera. Y mira que lo he intentado veces porque quería poder hablar del cooperativo, que a mí personalmente es lo que más me interesa, porque de multijugadores estoy muy cansado ya. Estoy muy cansado. Es muy divertido, a la gente le va a gustar muchísimo. El sistema de cobertura funciona bien, con algunos errores que fijo que son de la beta. ¿Tú, Frima, jugaste al Uncharted 1? ¿Le diste caña o lo probaste? ¿Cuál? ¿No tenías en Play 3? Por no, yo por aquel entonces, no sé quién me dejó. Sam me dejó la Play 3 y me pasé Ratchet & Clank y Uncharted. Yo me lo pasé el Uncharted, sí, para el análisis. Para tener como referencia. Sí. Si habías jugado al anterior o no, pues supongo que cuenta. Lo bueno es que los enemigos se mueren bastante rápido. O sea, de 2-3 disparos en la cabeza ya estás. Lo cual, yo me acuerdo perfectamente que una de las cosas, de los puntos negativos de Uncharted 1, es que, joder, con los costaba enemigos mucho. No se morían. Sí, véatela. Aquí, hombre, teniendo en cuenta que es multijugador, obviamente un disparo a la cabeza te va a afectar, porque si no te van a meter 3 disparos a la cabeza y tú sigues corriendo. Además que a medida que te disparan se nubla la pantalla de rojo y ves menos. Tus amigos están con... de tu color y los enemigos no tienen color, con lo cual los diferencias bastante es quién es enemigo y quién es quién no. Y además, tanto la iluminación como el desenfoque ayudan bastante a la hora de detectar a la gente. Y se camuflan muy bien. La verdad es que a distancias lejanas, como hay tantos detalles, a la que pasa hay manchas en la lejanía que no sabes bien si es un enemigo que está apostado o no. Entonces tienes que apuntar para distinguirlo perfectamente. Y es un coño, no. Al menos en los primeros instantes iniciales, que es cuando te estás habituando. Pero ya te digo, ha sido unos 40 minutitos beta. Ya ves que son unas impresiones muy sencillitas a partir de esos 40 minutos. Yo creo que el multijugador, la gente que lo va a jugar, se va a divertir. O sea, tienen pinta de divertir. Ya veremos. Ya a medida que pruebe el cooperativo y le dé más caña, pues ya iremos haciendo impresiones y los posibles errores que tenga. Y de verdad, me ha molado mucho el reflejo del agua. De verdad, es el apartado gráfico más destacable. Lo demás, no he notado un salto espectacular. Es una beta. Así que habrá margen seguramente. Y hasta aquí las impresiones de Uncharted 2. La música del principio está muy bien. Eso hay que reconocerlo. Y ya está, nada más. Recordad que en el foro, en el foro Último Nivel, en nuestra comunidad, en el subforo de nuestra comunidad, han creado un post para hacer quedadas, para que la gente que tenga una key, que tenga un número para poder probar la beta, pues se junten varios conocidos, ¿no? Que siempre es más divertido jugar con gente de tu entorno, amigos, gente que también hable tu idioma, pues si quieres hablar por un micro. Y bueno, pues ahí está la idea, a ver si somos muchos y podemos probarlo. Yo espero poder probarlo mañana. Yo le tengo ganas al multiplayer, sobre todo por el hecho de que puedan incluir, tú no lo has comentado, no sé si es que no he dado tiempo con los 40 minutos o realmente no es así, y entonces ya me defraudaría quizá un poco, que puedan incluir bastantes elementos plataformeros, es decir, que se destaque un poco del resto de multijugadores habituales, shooters, y que aquí tengas, pues, sí, a ver, el entorno juegue un poco a tu favor, sí, y tengas que ir saltando aquí, ir saltando allá, que puedas cubrirte aquí a un sitio que no llegas, a que el tema de ir saltando y agarrarte a cornisas, eso que no es habitual en un multijugador, Me va bien que lo comentas, porque es verdad, mira, es el único detalle que me he olvidado. La animación de saltar es súper peliculera. O sea, ha habido un momento que yo estaba escapando de un tío, me he subido por unas escaleras al tejado de una casa, había una casa justo enfrente mío, ¿sabes? Y ha sido a por él, y he ido corriendo, ¿sabes? He saltado y es venga, y no he llegado, pero ha sido, ¡ah, lástima! ¿Sabes? Me ha molado mucho el efecto de intentar llegar a aquella, porque he calculado mal la distancia, estaba más elevada esa casa, estaba a una distancia que por la cámara como la tenía en ese momento no me ha parecido que estuviera lo suficientemente cerca, pero está muy bien, y sobre todo cuando vas arriba hay unos pequeños balconcitos para poder apostarte también, luego la animación de saltar esos pequeños obstáculos donde te camuflas y donde te apostas es muy rápida, es muy ágil. No es, por ejemplo, como la de Gears of War 2, que es muy lenta y, joder, te da tiempo a apuntar justo cuando va a caer, ya te da tiempo a apuntar. Es bastante ágil. Y en conjunto, ya te digo, es tanto animaciones como el juego es bastante rápido. La pega, eso, la única pega que le he visto es el sistema de apuntado, que no me acaba de cuajar. Pero no sé si por lo breve de mi prueba o porque realmente es así de suelto y puede ser algo aleatorio el cómo apuntes. Bueno, pues ya veremos cuando tengamos aquí el juego completo, al final. Yo a mí lo que me tira es el single player. Siempre, por supuesto, o sea, a mí también, por encima de todo. Las cosas como son. A lo dicho, sobre la beta Uncharted 2, pues ya tocaría entonces entrar en materia. Nosotros sortearíamos betas, pero las que nos van a llegar son para nosotros, sí, y nuestros redactores. Exactamente. Lo sentimos. No podemos hacer sorteo. Mala suerte. Es lo que hay. Decíamos, entramos en materia con el E3. Antes lo he dicho mal, es Electronic Entertainment Expo. No show, que había dicho. E3. Bueno, es un show ya. Sí, es un show ya. Del 1 al 4 de junio en Los Ángeles, de nuevo intentando volver a los orígenes, siendo un show, una serie de conferencias, una feria grande, una feria que aglutine... Una feria, no, hombre, que aglutine a todo el sector, que aglutine a especialistas, a prensa, donde, digamos, pues ya no se vuelva a los intentos fallidos de otros años de hacer algo más personal e íntimo, sino ahora, pues, volver un poco al show, al espectáculo, que ya le pega un poco al show. Aún así, se nota que aún colea un poco de los años anteriores el evento, aún no se ha recuperado un poco a lo que era, sobre todo también influido quizá por la crisis, ¿no? Y ha faltado algunas empresas, pero bueno, el show ha empezado bien, llevamos nada, apenas un día allí, un día y medio, están en Los Ángeles 9 horas menos que aquí, así que están empezando casi el segundo día de show. Así que principalmente comentaremos las conferencias, que es que no también es el grueso de comidilla en foros y conversaciones entre videojuegos. No me hables de los foros, estoy de los foros de verdad, o sea, la de Dios la que se está liando en todos lados, pero bueno, en cada tres es como un bucle espacio-temporal, siempre es quién ha sido la ganadora y es un... El ganador, o sea, hay dos ganadores en este tres, clarísimo, pero de calle. El primero somos nosotros, por supuesto. Pero tal cual. Y el segundo no es ni Microsoft, ni Sony, ni Nintendo. ¿Sabes quién es? ¿Quién? IBM, porque es la que vende los chips a las tres. Es la que ha hecho el negocio de su vida en esta generación. Y luego ya viene... Viene. No lo vamos a decir ahora porque es que si no se perdería toda la esencia. Primero comentando las... ¿Cómo hemos vivido un poco el arranque? Sí, sobre todo el pre. Hay que tener en cuenta que nosotros desde el viernes ya llevamos publicando un porrón de noticias en nuestra web. La verdad, un trabajo muy extenso que la gente nos está felicitando y la verdad es que lo agradecemos porque el trabajo es duro. La información, muchísima, y sobre todo porque preferimos darle el toque de último nivel. No es lo mismo poner un vídeo y es ala, vídeo de tal, mirarlo, que darle un texto o elaborarlo, y sobre todo aquello que haya un poco de o coña o momento literario o lo que sea. Y creo que es algo de lo que podemos estar orgullosos de nuestros redactores, que están haciendo un grandísimo trabajo. O sea que por cierto, que se animen a llamar también. O sea, Rafael, claro. Ultima H2O, que seguro que nos están escuchando, Huracán, y Yuri, que ahora hablaremos con ella, se animen a llamar también. De verdad, animaros todos a llamar, de verdad, que es que joder. Están que queremos, hoy queremos que llamen. Están temidillos, alguno dice yo no sé hablar, otro sigue, y están un poco... Pero que no vamos a... Va. Démosles tiempo. Nada, si, bueno. si nosotros, tranquilo, te dejamos en... La segunda hora de programa... Espero que ya. Incluso en 10 minutitos o incluso ahora, cuando queráis, de verdad. Solo que Dream va a llamar, que este venga. Siempre llama. Sí, él puede vacilar de su voz. De voz. Sí, aunque solo sea por eso. Bueno, y pues cómo hemos vivido un poco el E3 y todo el previo y toda la cobertura, pues al menos yo personalmente, ya sabéis que empecé con mucha ilusión, con mucho hype en el cuerpo, sí, pero... autoinducido a mí mismo, porque tenía muchas ganas de ver... muchas cosas. Te han traicionado de mala manera. Y me he quedado un poco frío. Sí. A ver, hay cosas muy interesantes, pero en cuanto a sorpresas, pocas y algunas no muy buenas, precisamente. Ya, a ti la verdad es que tu cara de poema en la primera conferencia era enorme y la vimos todos. Y la vivimos todos. Pero bueno, antes hay que comentar lo que esperábamos del E3. Lo que en principio nos iban a situar, pues. Aún no ha acabado, o sea que las sorpresas aún pueden aparecer, pero sí. Ahora que esperábamos mismo, precisamente a las 12, hora española, la conferencia de Konami. Y a las 8 de esta tarde ha sido la de Square Enix. Que ha sido una mierda, porque ha sido pase de prensa, no sé qué ha sido, pero no emitían nada, la gente estaba ahí largando de lo que estaban diciendo, y encima han dicho... O sea, el tío que lo estaba comentando ha sido buenísimo porque estaba hablando de lo cómodas que eran las sillas, o sea, cágate lo interesante que estaba haciendo. Bueno, han dado muchos datos de Final Fantasy XIV. Eran sillas blandas, Square Soft. Menos mal que no es de Microsoft, si no serían minisillas, pero blanditas. Y Nintendo ya ni eso. Hostia, tío, qué mal. Sí, Déjalo, para, Maneo. Páralo. Es nivelón. Bueno, la verdad es que todos teníamos nuestra pequeña... Nuestros esperados, nuestras ilusiones, nuestras... noticias. Nuestra, en definitiva, ya lo podemos comentar, la primera conferencia, el primer día, fuimos todos a casa de Freeman a verla ahí en directo. ¿Has colgado el vídeo, Maneo? No. Bueno, pusimos las fotos, están las fotos en el post de la conferencia de Microsoft, ahí como nos lo montamos. Estábamos los cinco, Fukui, Maneo, Sam Snake, Yuri y yo. Y allí, pues, presidente, ya empezamos a dilucidar un poco lo que podía dar de sí la conferencia haciendo el porrón, la porra de ON. Y comentando, pues yo creo que anunciarán esto, yo creo que anuncian esto otro. Es un poco pues como la quiniela, ¿no? Y esto da ambiente, creas que no. Lástima de los problemas técnicos que tuvimos en la conferencia de Microsoft, que nos impidieron ver la conferencia como debió ser. Bueno, problemas de conexión, problemas de ordenador, pero bueno. La oíamos a veces, también. A veces veíamos la imagen, a veces no. Pero bien, fue divertido. Y ayer tengo entendido, Maneo, que también quedasteis, ¿no? Para ver la. Ayer para ver la. En mi último caso fue ver la de Sony, que fue la última de la noche. Y bueno, ya esperamos un poquito que hubiera un poco más de teca, a ver cómo se enfrentaba Sony entre esos titulazos que ya no eran tan exclusivos, a ver cómo lo afrontaba. Pero bueno, y lo hemos estado discutiendo ahora, que lo que era presentación está bastante bien. Pero bueno, sus títulos tiene, sus juegos esperados también han ido apareciendo. Y alguna que otra sorpresita que también ha aparecido por ahí. Yo ayer no pude ir a casa de Freeman y fui a mi casa. Y la vi desde allí, la de Sony y la de Nintendo. Yo vi las tres conferencias. El primer día también, cabe decir, me tragué la conferencia de Electronic Arts. La Ubisoft ya no la pude ver, era demasiado tarde para mí. Pero bueno, hemos estado un poco informados, de verdad, de todo. De verdad, si hubieras visto la de Ubisoft hoy, estarías más cerca mío, hoy no te herviría tanto la sangre. De verdad, que a las 3 de la mañana nos hicieran eso, ahora lo comentaremos porque las vamos a hacer en orden, pero de verdad, insufrible, vaya puto calvario, y perdón por la expresión, y no voy a decir ya más palabrotas, que me han echado bronca en el foro, que digo muchas palabrotas. Mal hablado, te vamos a limpiar la boca no con lejía. No puede ser, ya no digo yo. Ser. Fue así un que os leemos y os vamos a hacer caso y nada de palabrotas. Caspita. Coñazo, fue un coñazo. Fue un rayos y retruécanos. En francés, el Tintín. ¿Rayos? Bueno, no sé. Tintín, han anunciado un videojuego de Tintín en el E3. Todo contentillo, el señorito de Ubi. Señores, que nos vamos. Y ahora ya las conferencias, ¿no? Por orden. Por supuesto. Hombre. Al trapo. Con el planteamiento de. ¡No! ¡No! Uy, es que estoy alterado, Freeman. De esperar. Estoy preparado para llevarte la contraria. Yo esperaba a Kingdom Hearts 3 para despedir la del Microsoft. No, la del Microsoft. Hubiera sido la bomba. Como el año pasado, Final Fantasy 13 al final. Pues Kingdom Hearts 3. No. Pero la verdad es que. Es que joder con la conferencia de Microsoft, sobre todo porque si algo tienen los americanos es que saben vender de puta madre. O sea, joder, lo siento. Lo vuelvo a decir, cinco, que alguien lo vaya apuntando y voy poniendo 5 céntimos. ¿5 céntimos? No, pon 10 por lo menos. Sí, un Gears of War coleccionista por cada. No, me tampoco por cada pasa. Esto. Va, si hacemos un torneo. 10 centimillos por cada insulto que digas a partir de ahora hasta final de temporada, que son 3 programas. No me joda. No, me niego. Me niego, no estoy de acuerdo con esa propuesta. Bueno, Microsoft. Con la ausencia. Fukui, primero comentamos, luego ya sacarás la de esto. ¿Vale? Yo qué sé, creo que es la ignorancia, ¿puede ser? Sí, vale. Sí, sí. El planteamiento que sabe hacer Microsoft sin Peter Moore, hay que decirlo que el año pasado perdió bastante, la ausencia de Peter Moore se notó. Este año ya le han cogido más ritmo, más agilidad, y empezó con el patético y surrealista y absurdo y de vergüenza ajena Rock Band Beatles, que el juego puede estar bien. Pero como lo presentaron, o sea, primero traen a la desgraciada que se cargó los Beatles, Yoko Ono. ¿Cómo la odia todo el mundo? Además, la cara que tiene es que es odiosa. La mujer de John Lennon. La ex mujer. Bueno, viuda de John Lennon. ¿Sí? Que se tendrían que haber muerto ella, en serio. Que fue una aparición... en vez de John Lennon. Una aparición mega estelar, porque fue... Bueno, y aquí tenemos a sí. Yoko Ono, apareció, levantó la mano, saludó al público y se fue. Y luego apareció Ringo Starr y Paul McCartney... Que venían... Con cuatro rayas de coca encima. Venían del avión, que habían vaciado todo el minibar. Pero todo. O sea, todo. Llevaban un pelo encima. Y encima, bueno, el juego está muy bien. Tiene unos gráficos que son muy chulos. Y vais a disfrutar mucho. Y bueno, y dices, vale, la pasta que se ha gastado Microsoft en traerlos. Eso sí, al día siguiente, en el periódico El Mundo, El País. En la tele. Y no sé qué más, la imagen que yo vi de todas las conferencias era Spielberg y los Beatles. Y en la tele, sí, ya te digo. Ya está. Obviamente Microsoft hizo eso como maniobra de marketing y le salió bien. Sí. Pasado porque eso... va a ser, quieras que no, un juego que va a vender mucho. Rock Band, Beatles... Joder, los Beatles tienen mucho. Yo si me fuera a comprar un Rock Band sería el de los Beatles, porque tiene canciones, vamos, fantásticas. Pero bueno, también una cosa a mencionar. Microsoft lo vendió como exclusivo, ¿no? Ahí, tenemos Rock Band Beatles, cuando también está para PlayStation 3. Ah, es verdad, como todos los vídeos que enseñó Sony en su desktop. No, pequeño detalle, lo dejo ahí. No lo vendió como exclusivo, lo vendió en su conferencia, bueno, pero como exclusivo. Call of Duty 6 no lo vendió como exclusivo, y Call of Duty 4 hace 2 años tampoco lo vendió como exclusivo. ¿Cómo? Que no lo vende como exclusivo. No te me vayas por las ramas. Lo enseña en su conferencia. Es un matiz muy diferente que venderlo como exclusivo. No, pero dijo, en Xbox 360, solo en Xbox 360, con Xbox 360. Con una raya de coca que nos ha dejado Paul McCartney ahí. Que los comerciales son muy vistos. Yeah. Y tú como usuario no te has de dejar que te engañen, Freeman. Pues entonces a ti te la han vendido doblada con Sony. Porque no, si estás diciendo eso, me acuerdo con él. Sí, porque esto solo se puede hacer en... Sí, porque esto solo se puede hacer... Eso no me lo creo. Sí, porque esto solo no sé qué, no sé cuánto. Eso no me lo creo. Ya. Yo nunca he dicho que me lo crea eso. Eso, eso es patraña técnica, vamos... El átomo en el ojo ajeno y el transatlántico no se ve en el propio. No. Menos mal que Nintendo solo fabrica para él. Nintendo lo tiene bien, ahí no engaña a nadie. Dice, esto es para Wii y nadie más lo tiene. Es verdad. ¿Y a cuánto está el pescado, señoras? Que parecemos marujas. Que lo sepáis. ¿Por qué? Porque sí, porque esto parece... ¿Sabes? ¡Coño! ¿Qué tenemos una llamada? La vecina. A ver... Ya no te acuerdas cómo se cogen las llamadas. Hola, buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿quién eres? Golden Neo. ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo? Ya has vencido el miedo de llamar. Sí, y además llamas a buena hora, no hay prisa, eso sí, no te enrolles. Ya. Es broma. Venga, cuéntanos. Nada, comentando un poco que este ha sido un E3 de fe, por así decirlo, ¿no? ¿PC? De fe, sí, vamos a llamarle F3 a partir de ahora. ¿Cómo? F3. Sí, ¿por qué? Famoso, ¿qué dices? Fantástico Foro. Fantástico Foro. Sí, porque, no, vamos, sentimos el... De celebridades, unas para bien y otras para mal, sobre todo yo creo que la conferencia de Ubisoft, como sufrimos ahí por cierto personajillo que habló demasiado, en mi opinión. Yo no sé qué está... Ah, vale. Ah, el... Es que no James Cameron. Entendiendo. James Cameron. Sí. Vale. Pero bueno, ya esto... Pero bueno. Ya lo comentaremos en lo de Ubisoft. Pero bueno, en general, la sensación que tienes es de... Oh, qué grande, quiero todos los juegos. O, chavales, me habéis vendido un poco la moto. ¿Cómo va? Yo creo que se ha equilibrado mucho la cosa, desde mi punto de vista. ¿Entre todas? Porque si bien Microsoft y Sony han tirado por la parte de innovación que había presentado Nintendo años atrás, curiosamente Nintendo, que no ha presentado tanta innovación en esta, ha presentado lo que le ha faltado otros años, que ha sido juegos. Al menos desde mi punto de vista. Bueno, yo tengo unas estadísticas aquí, números, que la gente va a firmar. Es su opinión, respetable. Pues claro. Si no le estoy faltando a la opinión, a la tuya sí, porque veo, eso no es opinión. Te veo, sí, yo tengo más criterio que tú y todo el mundo lo sabe. Los cojones. Bueno, ¿qué más, Golden? Y nada, la verdad que se ha disfrutado dentro de lo que ha dejado, o sea, lo típico, temporada de exámenes, que todos habremos sufrido un poquillo por eso. Ha sido también uno de los motivos por los que no he estado tanto con vosotros últimamente. Y yo creo que, por ejemplo, y hablando desde el punto de vista de en el que me muevo, de universidades, futuros desarrolladores de ese tipo de aplicaciones. Qué las miedo que más me da. Han tenido ha sido qué miedo me da tu futuro desarrollador. Pues no te creas, en un proyecto de clase ya estaba usando reconocimiento de voz una semanita antes del tema este. Pionero. ¿Tuvisteis disco duro empezaste a hacer pruebas de reconocimiento de voz? No, fueron pruebas con el propio de Windows Vista, el reconocimiento básico de Windows Vista. No, porque a veces te pone a hablar y... Oye, Golden, permíteme que te haga una pregunta que quiero hacerle a todos los que vayan a llamar hoy, sí, para hacer una pequeña encuesta. Ajá. Ya hemos dicho que aquí quien ganan son los usuarios, eso es lo primero. Luego IBM. Pero si tuvieras que elegir un ganador, entre comillas ganador, de las tres grandes conferencias, tres grandes fabricantes, ¿con quién te quedabas? Fukui, vas a fallar. Si le preguntas eso al foro, ya sabes quién va a ganar. No, al foro no, a los que llamen, yo que preguntas a cada uno y hacer una pequeña estadística. Una pequeña representación de los que... Señores foreros que antes habéis rajado de Fukui, ya podéis ir llamando. Ahora pide aquí el comodín de la llamada, el amigo. No lo necesito, pero bueno. Bueno, yo Golden, te digo, no he visto las conferencias de Nintendo y de Sony enteras por falta de tiempo. Sí. Pero basándome en los vídeos que viste y demás, y la de Microsoft, EA y Ubisoft, que sí pude ver completas, si tuviera que elegir un ganador, casi me quedaría con Microsoft por ahora. Uno para Microsoft. Muy bien. Estupendo. ¿Algo más quieres añadir? Bueno, añadir, no sé si es demasiado pronto para comentar algo del proyectito natal de... Sí, sí, porque aún no lo hemos comentado. Pues nada, entonces si acaso ya matizo alguna cosilla más tarde. Muy estupendo. Ok. Pues... Muy bien, Golden, gracias por la llamada. Venga, así es, cuídate. Venga, buenas noches. Vale. Bueno, primero de la noche y esperamos que no el último. Decíamos, pues eso, que Microsoft... 1-0. Bueno, vale, tranquilo, tranquilo. Decíamos que empezaron con Rock Band, con una presentación de... Es porque te han quitado Left 4 Dead 2. Es por eso. A mí me han quitado, perdón. Es por eso que... ¿Quién me han quitado nada? Es que tú vas muy equivocado. La has pillado tirria y odio. Es que si no, no lo entiendo. Bueno, continuamos. Estamos en la conferencia de Microsoft. De Microsoft. Habían presentado todo el tema de Rock Band. Y a partir de ahí empezaron a hablar un poquito del concepto de 360 que pretenden vender. Y empezaron a enseñar los vídeos. Sobre todo, la conferencia de Microsoft se presentó mucho juego in-game. Es decir, no, alguien que salía ahí... Al revés. Es la que más juegos in-game ha mostrado. Te has colado con uno que has puesto in-game y no era in-game. ¿Cuál? Espera. Si no recuerdo mal... Hostia, ahora no lo sé. Quizás meto yo la pata. Sí. Final Fantasy XIII. Final Fantasy XIII fue... ¿Salieron allí a sí, jugar? Sí, salieron con el mando. Es... contándolo, he hecho todas las estadísticas para que ese tipo de argumentos que sé que me vas a sacar durante toda la noche no los tengas. De todas las que presentaron, es la que más juegos in-game presentó. Y es así, Fukui. Vale. Pero si me presentan juegos que no me interesan, me da igual. Ah, bueno. Pero eso es totalmente relativo. Si no te interesa claro. L3 y prefieres ver Roland Garros, ¿qué haces aquí, sabes? O sea, no, pero... Desde ese punto de vista... El primero, uno de los primeros que presentaron fue en Call of Duty 6, la verdad una No puesta... es Call of Duty 6, Call of Duty 4, es Call of Duty Modern Warfare 2. Si no sabes, Freeman, no hables, por vale, favor. Lo que quieras. Que lo hace Infinity War, es Call of Duty 6. No es Call of Duty 6. Pues vale, para ti la chica. Modern Warfare 2, a partir de ahora, Modern Warfare 2 vale, para ti. Señor Modern Warfare. El sexto título de Call of Duty... Que primero es el sexto. Ya lo sé. Pero con números, sí. Vale, presentamos Modern Warfare 2. A ver, si el año pasado salió el 5 y ahora sale otro Call of Duty, 5 más 1, 6. Pues ya está. Vale. Dicho esto, la puesta de escena, la verdad es que fue increíble, hasta el punto de que yo dije, ¡coño! Luego vi que empezaban a salir todos los enemigos, el tío iba por el medio ahí disparando todo Kiske con el modo God activado. Modo Dios, seguramente, los enemigos de un disparo ya se caían y dices, pues bueno, esto es porque la presentación es así. Pero el momento de escalada, aquello cuando salta, se cae, baja el otro, le coge de la mano... Joder, puesta en escena, la verdad, impresionante. El juego, efectivamente, como dice Freeman, el principio fue lo más impactante de lo demás. Primero que quizá no escogieron una buena pantalla para mostrar porque era casi todo blanco, con mucha neblina y no se veía casi nada, no se veían los enemigos. Entonces, Vale, sí, luego enseñaron cómo te montabas en una moto de nieve y ibas disparando mientras conducías, eso está bien. Pero el tema de ir disparando, detectando a los enemigos en la nada, en el blanco, vacío, yo lo encontré un poco pobre, lo mejor de la escalada. Aún así, y ya aprovecho para comentar, en cuanto a toda la conferencia que siguió a Microsoft, juego tras juego que presentaron, lo que me faltó fue que la gente que subió al escenario a enseñar los juegos no hablara, no dijera nada. Cierto. Pero para eso ponme un vídeo. Cierto. Si tienes un tío allí de pie jugando con el mando, quiero que ese tío me explique. Pues mira, llevamos a fulano. Que sean los datos que ya conocemos. Eso en Halo 3 lo hicieron, en Final Fantasy también, en Splinter Cell, pero por ejemplo, en uno en donde era más necesario, que era Alan Wake, no hicieron nada. No hicieron nada. Callaos. Y encima, un juego de la envergadura y de el planteamiento jugable de Alan Wake, no puedes hacerlo sin explicar nada, porque por sí solo, por la imagen, aunque buena, y lo que enseñaron. Está muy bien, si sabes interpretar por dónde va a ir la cosa, con sus detallitos, no puedes presentarlo así. Que simplemente el juego se muestre por sí solo. Tienes que vender un poquito. Tienes que decir cuatro datos. Sí. ¿Para qué se utilizará esto? ¿Qué abundará de tal detalle? ¿Veis cuántos enemigos? ¿Estamos en tal pantalla que no sé qué? ¿Será tan largo el juego? Cuatro datos, es que no pido más, pero un poco de chicha. El tema, a partir de eso, se presentó también, salió Cliff Bleszinski a escena con la camiseta. El rey, Cliff Bleszinski, el rey. Desde ahora mismo, el rey. Porque salió con esa camiseta. Porque salió con esa camiseta. Yo iba a decir, si no te has pasado ya esos World War. Bueno, estoy a punto de acabármelo, ¿no? El otro día bueno, le di lo que me quedaba. Vente para el torneo y ahora es la que te vamos a dar. No. Carnaza. Iría, para mí ves en el otro equipo, así ya tenemos un frag seguro en cada, sí, en cada esto. Bueno, salió con la camiseta, para quien no la haya visto, la camiseta de Bill Gates cuando de la ficha policial, de la ficha policial, en su juventud le detuvieron por alcoholismo, supongo, lo típico de los jóvenes universitarios. Con la de frikis que hay en el foro, seguro que nos comentan porque le detuvieron. Bueno, pues salió con esa camiseta en la conferencia de Microsoft. Para quien no sepa, Cliff Bleszinski, recordad, diseñador de Epic Games, entre otros responsable de Gears of War 1, Gears of War 2, y también en su día game designer de Unreal Tournament 99. Así que, bueno, un tío que digamos, tiene un caché, es famosillo, pues fue un guiño, un toque gracioso que fue llevar esa camiseta. Vino a presentar el juego Shadow Complex, que es un juego desarrollado para descarga directa en Xbox Live Arcade y PC. Un juego que es de scroll lateral, moviéndose con el Unreal Engine 3, de acción, de disparos, digamos, a lo Metal Slug de toda la vida, pero actualizado el concepto y pues digamos batallas más impactantes, con elementos y momentos más destacados, o sea, digamos, intentando acoplar la espectacularidad y jugabilidad de un Gears of War en 3D, pero en un 2D scroll lateral. Curioso, por cierto, cómo acabaron la demo, que me gusta que la gente se diera cuenta, que al final de matar al robot este que están matando, había un bug, obviamente, pues debe ser una versión muy preliminar, se quedó colgando el personaje. Y no sé si tenía intención de continuar más con la demo, ¿no? Pero fue, bueno, pausa, hasta aquí ya no enseñamos más. Y fue un ¡fium! Me he desenterado. En conjunto, la verdad, y para que os hagáis una idea, Microsoft enseñó 15 juegos. En toda su conferencia fueron 15 juegos los que enseñaron. Bueno, que mencionaron, porque algunos simplemente... No, a ver, que enseñaron, o sea, y ya está. En cuanto a enseñar un poquito, darle un poco de coba dentro del conjunto, o sea, no cuento que enseñaran un título, o sea, un título sí es importante. En este caso fueron 9 juegos in-game, 2 vídeos in-game, es decir, que enseñan el vídeo que se ve el juego in-game, pero no sale nadie a probarlo, y luego 4 anuncios sin material o bien con una CG, con un vídeo hecho por ordenador. En sí, una de las cosas también que fue bastante interesante fue el Tony Hawk Ride, que pinta bastante bien el tema de la tabla, pero que va a triunfar en Estados Unidos y aquí en España van a utilizar 2 personas. Que la tabla, ojo, que va a valer 120 euros, ¿eh? Sí, o sea, hombre. Que tampoco es para entre pensárselo. Entre giroscopios y no sé qué más pollas tecnológicas, o sea, sí, la tabla, la cosa lo vale. Es impresionante, pero claro, que solo los más fans, obviamente, querrán gastarse ese dinero. La tabla me parece muy buena idea. A mí, cómo la han planteado, me ha gustado mucho. Los infrarrojos que hay en los laterales para poder empujar la tabla. Estupendo. Lo que me sabe mal es que solo sea para un Tony Hawk. Es decir, es una tabla o un accesorio carillo para un solo juego. Esperemos que le den más cancha con nuevos Tonys, nuevos juegos de skate, o que saquen de algún, yo que sé, un juego de... ponle Snow, ponle algo más. Sí, yo creo que es cuestión de tiempo. Igual que los micros, igual que las guitarras, igual... pues al principio es solo un juego, pero luego van saliendo más. O sea. No sé yo, ¿eh? En Estados Unidos sí puede tener éxito, pero tampoco se le auguro muchísimo. La verdad es que no, y total, como los Tony Hawk ya estaban un poco de capa caída, no sé, no sé. Pero bueno, luego vino uno de los anuncios del momento, a mí personalmente me encantó y es una de las sorpresas que no me esperaba, se rumoreaba, pero hasta que no lo vimos, también se rumoreaba Perfect Dark, Cameo 2 y demás, y no salió, que es Crackdown 2, o sea, el primero fue una maravilla, o sea, el primero es un juego... Es tu juego fetiche, Freeman. Liviano, sí, no, porque es un juego para... ¿Qué hago? Pues juego 20 minutitos. Es como Left 4 Dead, es un juego de meter tiros no y me ya está. No me compares Left 4 Dead con Crackdown. Que sí, pues totalmente. ¿Cómo, o sea, te atreves? Left 4 Dead es para echar 20 minutos de tiros, si y no, ya te rayas. No atrevas, Freeman. Ya te rayas. Sí, es así. Pues no. Crackdown 1 igual era un juego que se vendió como... Ah, la demo, la beta de Halo 3 con Crackdown 2. Y no, gracias a eso, tuvo el éxito que tuvo. Sí, pues oye... Tampoco le hacía mucha falta. Yo creo que era un juego suficientemente bueno como para haberse vendido, sí, por él solo. Pero mira, se vendió más y creo que eso hizo que muchísima gente lo probara, que de otra manera, si no hubiera sido por la beta de Halo 3, no lo probara. Y oye, de verdad, para mí es digamos una de esas sorpresas de la generación. Sorpresón. Y luego vino la sorpresa para Fukui. Ese gran anuncio que tanto le ha ilusionado y tanto le ha motivado. Su diosa, esa a la que tanto ha adorado constantemente, jamás ha criticado. Le ha traicionado. ¡No! Hulkui es más Hulkui que nunca. ¡Ah! ¡Hulkui aplasta! ¡Hulkui destroza! Sí, lo que pasa es que aplasta a su creador. Y la verdad, a mí me parece una polémica absurda. Si Left 4 Dead es juegazo, según vosotros, y sacan una segunda parte, ¿de qué os quejáis? Pues yo te explico. Porque el IVA es gratuito, no. Y como Valve siempre lo hace todo gratuito, aunque te cobre en Steam una barbaridad. No, yo te explico. Para que lo entiendas, te lo explico. No, sí, yo he entendido. Me lo ha explicado el hombre sin nombre 8 veces. En el pues programa. La cuestión es que, pues sí, anunciaron Left 4 Dead 2 con una CG, con un vídeo en el que se veían pues 4 nuevos supervivientes en un entorno diurno, en lo que parecía ser Nueva Orleans, y promocionando un poco el tema de armas cuerpo a cuerpo. Vale. El tema suena bien, la verdad que, pues... sin duda, más Left 4 Dead siempre es buena noticia. El problema está en la forma en que lo han presentado, lo han paquetado la gente de Valve. Es decir, en lugar de hacerlo de la forma que nos tienen acostumbrados, ¿no? Pues en descarga gratuita o en expansión tipo episodio 1 o episodio 2 de Half-Life 2, o en un paquete conjunto como Team Fortress 2, que fue dentro de la Orange Box, pues en lugar de hacerlo lo habitual, ha sacado una segunda entrega. Una segunda entrega que, además, que es que no es una... O sea, para llamarla... parte 2, o sea, ponerle un 2 detrás es bastante pronto, o parece, de cara a que pues va a ser justo un año en el momento que salga esta segunda entrega, que salió la primera. Luego, esto sumado a que la gente tenía esperanzas a que primero le diera un poco más de coba a la primera entrega, pues ha creado un poco de indignación, y yo lo reconozco, yo soy el primero. Blizzard es una de mis compañías favoritas junto a Valve, son, vamos, mis dos compañías fetiche que adoro hasta el infinito. Y en esta vez considero que se han equivocado. A eso se le llama fanatismo. Pues quizá en esta ocasión sí. Pero bueno, tengo mis razones. Es decir, siempre se han portado bien con los usuarios. Han sacado jugazos, a la crítica los apoya. Bueno, pues en este caso sí que creo que en la forma en que han presentado el juego, el empaque que le han dado, no ha sido la correcta. Ojo, que yo seré la primera putilla, y lo iba a decir claro, que caerá vilmente y se arrastrará hacia Steam, y el primer día lo comprará y lo instalará, jugará y disfrutará, así de claro. Pero bueno, creo que tendrían que haberlo hecho pues o como descarga o como expansión, no como una segunda entrega. Ya está, dicho. El motivo, y claro, mi cara era de poema, sí, ciertamente. El motivo, que en 360 ha vendido la rehostia, pero ha vendido la rehostia, ¿no? ¿El se qué? Esperaban que Left 4 Dead vendiera tanto en consola. Ha vendido mucho en Estados Unidos. 3-1 en cuanto a unidades vendidas a favor de PC. 2.5-1. No, 3. Iba por ahí. Porque 2 era 2.5 con las retail, sumar las de Steam. O sea, ha vendido bien en consolas, pero es un juego de PC, sin duda. Entonces, está bien que Microsoft le haya dado coba en su conferencia, porque o sea, le interesa que mucha más gente recurra a este juego, porque pues tuvo éxito, pero necesitan más éxito. La gente, era Gears of War 2 y Left 4 Dead, la gente no daba un duro por Left 4 Dead el año pasado para Xbox. No, hombre, sí. Y aguantó el tipo durante varios meses a Gears of War 2. Y las cosas hay que reconocérselo. Seguían la conferencia y presentaron el juego, o sea, no tiene a todo el foro revolucionado, que es Forza Motorsport 3. Y la verdad es que lo mejor de todo es que nadie, y creo que nadie en su sano juicio, se esperaba un subidón tan bestia en cuanto a calidad desde muchos puntos de vista. O sea, nos esperábamos Forza 2 con más circuitos y más coches, y obviamente algún añadido más, pero lo que no nos esperábamos es un apartado gráfico tan bestia. Todo el tema del rebobinado que tiene Grid hacia detrás y hacia adelante, el tema de los vuelcos, dando una vuelta más, valga la redundancia, al tema de las físicas con Forza Motorsport, 400 coches, 50 circuitos, si no recuerdo mal. Vamos, una barbaridad. Y encima, ya, en octubre. Y así, sin más, a falta de 3 meses. O sea, que hay gente que lleva 4 años esperando Gran Turismo 5 y en esos 4 años se va a disfrutar de Forza 2 y Forza 3. Bueno, pues ya a ese nivel. Tenemos demo de prólogo. A 30 euros. De verdad, espectacular, espectacular. O sea, sin palabras. Nos hemos puesto todo el avatar de Forza Motorsport 3 en el foro, todos, somos unos clones, cuantos. Sí, sí. Digo, este no era Freeman, digo, no. Sí, a mí me está mareando bastante, la verdad. Pero bueno, todo sea porque la verdad el juego tiene pinta de al menos un juego para merecerlo. Para hardcores de las carreras, porque yo no me entiendo con ese juego. Tú quédate al Left 4 Dead, que nosotros ya vamos rajando de ti. Mientras sí, Maneo, tú y el Left 4 Dead, deja que Freeman se vaya con su Forza. Con los coches. Que le den. Enseñaron Splinter Cell Conviction. Grande. Ya lo comentamos en Ubisoft, mejor. Bueno, Ubisoft no lo enseñó. Ah, sí, sí, que lo enseñó, que no la viste. Sí, cierto. No, bueno, tuviste la suerte. He visto los vídeos luego, simplemente. Alan Wake, que... ¿Qué? No ayudó, es lo que comentábamos. No. Vídeo... ¿Sabes a qué me recordó? A Fallout 3 el año pasado también. Que lo enseñaron. Cierto. Y la gente se quedó... ¿Sabes que va a ser juegazo? Cierto. Por la gente que está detrás, por el guión, por ese narrador en off. Lo mejor de que saliera Alan Wake, que salió Max Payne a escena. Salió el que cogieron en su momento Remedy cuando no tenía pasta. El escritor de... Pillaron al guionista su cara. De Alan Wake también Max es el Payne, guionista. No tenían pasta para pagar a un actor, así que cogieron al escritor su cara y ala, ya tenemos Max Payne. Pues salió ahí, tú dices, coño, está Max Payne en escena a presentar el repinado y fascineroso Alan Wake. Pues ya está, Confiamos que el juego será bueno, pero la demo no demostró nada. A mí lo que me gustó es que a medida que vas jugando, tienes un narrador que va narrando lo que estás haciendo y un poco lo que vas a hacer. Me gustó mucho esa idea, porque en Max Payne 1 y 2 ya lo vimos, de sí. Estaba yo andando, me sentía dentro de un videojuego, ¿sabes? Y tú mientras estabas jugando, era buenísimo uno de esos momentos. Ese detallito dices, coño, y el tema de la luz... Que la gente criticó el foco y es un... Yo no sé si habéis visto uno de estos focos de bosque en plan Canadá, que tienen un foco, una... que parece un láser. Y es que es así, o sea... Bueno, en parte también ayuda a la parte jugable, ya que... ¿Sabes? Para el tema del apuntado, sí. Y cuando la gente, ¿sabes? Ya tenía buen ritmo la cosa, vaya escena, sale el de las gafitas. El del chat. El bajito. No, ese no. Sale Kojima, la escena. Kojima escena en la de Microsoft. Mucha gente se le puso el culito, pero pequeñito. Hombre, nos levantamos los cuatro y apuntamos a aplaudir y gritar. Claro, pero enseñó Metal Gear Rising, que va a ser... Bueno, enseñó, dijo. Bueno, va a salir Metal Gear Rising, deu, me voy. Ya está. Y claro, quedas... la gente... ¿Cómo? ¡Es exclusivo, perdona. Es exclusivo! Gente ya. Diciendo, no es Raiden, gente, no es Raiden. Tampoco. No, poco. No tiene el color de los ojos. Raiden hombre. Tiene los ojos azules y ese tío los tiene naranjas. Es Raiden. Es Raiden. Y va a ser, dicen las la gente que más o menos tiene información privilegiada. Esperaremos a las 12, que será la conferencia de Konami, a ver si se confirma o no. Que puede ser un juego más orientado a la acción. Un juego, una especie de beat'em up. Y Kojima... un poco llevando la escena más famosa de Metal Gear Solid 4, que es la de Raiden luchando con los robots y haciendo sus movimientos ninja y peliculeros, llevar esas sensaciones y esas situaciones a un videojuego. Al menos es lo que se especula. Kojima no va a estar en el proyecto, que luego, después de anunciar el juego, una hora después, se supo que el juego es multi, PlayStation 3 también y PC también. Sí. Pero el golpe de efecto lo habían hecho. Sí. Se quedaron... ¿Qué es lo que interesaba? Es como cuando enseñaron el tatuaje de GTA 4. Iba a ser para Play 3, pero el golpe de efecto estaba hecho. Y espera, que tenemos otra llamadita. Un segundito. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, chavales. Muy buenas, ¿con quién hablamos? Con Racielus. ¡Hombre! Ya, Racielus. ¡Hombre, señor 2 metros! ¿Qué tal? tenía que llamar. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nada, aquí estamos en un programilla bastante entretenido y la verdad que... Y dice está bastante, qué cabrón. ¿Y a ti qué te ha parecido el E3? A ver, cuéntanos un poquito. Hombre, yo no tengo que decir ya qué compañía hay... Ha sobresalido un poquito por las demás, ¿no? Tú ya quieres decir la ganadora. Venga, dilo ya. Venga. Esa caja X. Que ya podemos decirlo porque a partir de las 12 de la noche, esa caja Xbox 360, la verdad que yo creo que se ha llevado lo que el podio, el premio y lo que salga. Otro voto para 360. Así que a ti te ha gustado lo que han presentado. ¿Y esperabas algo más, algo que te haya decepcionado, quizá no de 360, sino en general? Esperaba alguna demo, en plan sorpresita en el store o en el bazar, como pasó años atrás, que pusieron la demo del Blue Dragon, en plan, venga, nos dejamos. Y la de los Planet hace 2-3, si no recuerdo mal, también. Exactamente. No, pero aún queda E3. Sí. Bueno, pero no sé, porque parece que últimamente como que cuesta, ¿no? No, pero si te lo piensas, todas las demos se publican los jueves. Es verdad. Casi todo. Así que mañana podemos tener sorpresitas. Aún no lo demos todo por cerrado. Vale, me acabo de hipear. A Freeman le encanta hipear. Ay. Y bueno, no sé qué. Pues me gusta haber hablado con vosotros en directo, que siempre es mejor que por el foro. Y tanto. A nosotros nos encanta que nos llames. Y no sé qué más puedo decir. Ya que ¿El juego? ¿Juego ganador? A ver qué piense... O tu juego, ¿no? Juego ganador tampoco. Sí, el que más te ha gustado a ti. Sí. Este lo quiero mejor para ayer. Lo quiero. Me ha sorprendido muchísimo el Assassin 2. ¡Oh, qué grande! Porque esa combinación, esa colaboración con Da Vinci, yo creo que ha llegado, ha calado fondo. ¡Qué grande Da Vinci! Yo, que sepas que Sam y yo, cuando estábamos viendo ese vídeo, teníamos una cara de témpano, en plan Raikkonen. Es que vosotros sois raros. Nosotros somos los raros, ya. Hombre... Sí, y te mirábamos en plan, ¿qué hace? ¡Mira, que va a volar! Sí, no sé. Di que sí, Racielo, Assassin's Creed 2. Claro, la verdad que sí. Y bueno, y de Alan Wake, pues, aunque se ha mostrado poquito, pero ya había ganas de ver algo. Sí, claro que sí. Y nada, chicos, felicitar al equipo entero de Último Nivel, porque la verdad que se lo han currado en este 3. Yo no creo que exista web que haya seguido una cobertura tan intensiva como la nuestra. Yo creo que pocas. Hombre, algunas sí. Pero bueno, algunas, unas cuantas. De las grandes, seguro, pero de tipo blog, pocas, sí. Han dado tanta cobertura. Ah, y bueno, y también agradecer la participación del foro, con sus comentarios y... Sí, eso ha molado un montón. Sí. A pesar de que el foro aguante a veces a duras penas, pero bueno. Bueno, es que lo revientan, es que lo día fue una barbaridad. Oye, Racielos, pues muchas gracias. Igualmente, un abrazo a todos y me alegro de haber escuchado. Venga, cuídate. Dale. Buenas noches. Luego. Buenas noches. Venga, Freeman, se nos va a tirar el tiempo encima, ¿eh? Finalizando nos queda una hora y nos quedan todas las conferencias, no llevamos ni una hecha. Sí, la verdad es que sí. ¿Enseñaron? No, en 2 horas no llenaremos E3. Que reconócelo en antena, no querías hacer este programa. No. Freeman, no quería hacer este programa, no. ¡Señores! No. Y yo, venga, vamos a hacer un especial E3, que tengo ganas, que va a quedar bien. No, la verdad es que no tenía ganas, venga. Pero bueno. Ya está, dicho. Halo 3, ODST. Bien. Pim pam. va a tener modo Horda 4, y a mí ya me lo han vendido, el juego me la sudaba, lo iba a jugar porque Halo 3 me encanta, enseñaron un poco, pero bueno. Me ha parecido muy aburrido el juego, no me ha transmitido. Es verdad, yo ayer me lo pasé y no... ¿Qué? Anda, que vaya tela, tío. Por lo visto a mí no me llamó mucho la atención. Y luego vas a ser la primera que vas a decir, mucho te quedaba a Halo 3 a legendario y a no sé qué. Cooperativo multiseguro, por supuesto. El juego, ahí está. Pero el tema de historia, a ver cómo lo plantean. Sobre todo porque en el tema de historia volvieron a presentar otro Halo, que era Halo Reach. No se sabe qué será, solo que tiene cabida en el libro inicial. Y si de verdad hacen un juego de aventuras, es que lo comentaba con Sam, un juego de aventuras a lo Mass Effect, shooter. Una aventura de verdad, es que los entrenos, las primeras misiones del jefe maestro, cómo llegan a ser Spartans, apoteósico, o sea, puede ser apoteósico, porque es que la historia es una maravilla, o sea, es una barbaridad. Quien califica al jefe maestro de Macías es que, claro, no ha salido los libros y todo eso. Sueña. Que yo lo recomiendo. Despiértate. Pero bueno, es un shooter a pegar más tiros. Es muy mala la traducción del libro. Sí, no, es mala. Yo lo recomiendo leerlo en inglés. Pero bueno, si no lo domináis, el castellano es mejor opción. ¿Qué más? Y bueno, aparte de Final Fantasy XIII, que también lo enseñaron, y Joyride, un juego así como de Cars para Xbox... Con los avatares. Sí, con Xbox Live Arcade. Enseñaron ya, al final, empezaron a hablar, queremos llevar la jugabilidad a un nuevo nivel, no sé qué, no sé cuánto, y son, vale, van a enseñar el 360 mando. Bueno, exacto. Antes de eso, por eso, anunciaron alguna que otra novedad del servicio Live, que fue integración con... Porque es que bueno, lo dijeron, integración con la Facebook, ¡oh, es verdad! Con Twitter... ¡La puta desgraciada aquella! Sí, y digo palabrota, me da igual, la pelirroja aquella, odiosa. Felicia Days. ¡Madre mía! Que me iba con un trippy de Hello Kitty y me pobre tiro en chavala, el culo. Es muy maja. ¡Oh, qué rabia de tía! ¡Qué rabia de tía! Te metes con todo el mundo, tú. Un trippy de Hello Kitty. Sí, metido en el culo como supositorio, de verdad, ¿sabes? Con la forma de Hello Kitty para cada daño cuando entre. A mí lo que te dio rabia es que ya estuviera allí, tú, ¿no? Eso a mí que rabia. Me va a dar rabia eso. Eso te dio rabia. No, eso rabioso. No. A mí me da rabia la gente que se ha ido de puerta cerrada con Miyamoto. Eso, pero no que esa desgracia esté ahí. Que yo hubiera llevado una camiseta mejor que la de Bill Gates. Uy, miedo me darían tus camisetas en público. Yo de verdad, anda que no. Fue que cabrón, me ha quitado la idea Cliff Bleszinski. Pues eso, presentaron integración con Facebook, con Twitter, nuevos vídeos en 1080p, nuevos países que recibirán servicio de televisión online ya y películas, hora, descarga de juegos de 360, un montón más, sobre todo los del principio. No, un montón más, ¿no? Que antes, hasta ahora solo eran descarga de Xbox Live. Cierto, perdona. De Xbox sí, Origins sí. Y ahora sí, son de Xbox. Se me ha ido, se me ha ido por completo, lo que aquí, pues vamos, los discos duros van a correr como tinta. Pues, vamos. Y bueno, presentaron bueno. Y luego sí. Project Natal. Que es una tecnología pues muy innovadora que pretende prescindir de cualquier periférico. ¿Cómo? Pues Minority Report. Sí, con una especie de cámara que tiene tres tipos de sensores. Uno es infrarrojo, otro es una cámara y el otro no me acuerdo qué es. Micrófono. ¿Está? ¿No tiene dos? No, tiene tres sensores. La cámara infrarroja, el RGB. Bueno, va. Bueno, y digamos que te detecta dónde estás tú, te ve. Y pues si haces claro, explicarlo en radio quizás es difícil, pero el ejemplo que pusieron en el vídeo, si tú coges un volante, pero no estás cogiendo nada, estás cogiendo aire, o sea, el volante no existe, tú te imaginas que estás conduciendo un volante como cuando eres un niño, pues realmente la cámara esta te detecta que tú estás haciendo el gesto de un volante y es como si tuvieras un periférico de un volante, pero no existe, y lo mueves. O un skate, pues imagínate... Que no te quieres gastar los 120 euros que cuesta... Es que también es la otra. Dices, cabrones, me habéis hecho autocompetencia. Pues sí, tú tienes un juego de skate y quieres jugarlo con... O sea, sintiéndote un skater, no necesitas un periférico, sino que te pones en el suelo, ¿vale? y haces como si surfearas con el skate, y haces así con el pie, y te giras, y haces ulis, y saltas, y digamos, todo el movimiento que hace todo tu cuerpo, no solo de cintura para arriba, sino todo tu cuerpo, y en cualquier dimensión, pues te lo detecta. Otros ejemplos que ponían... Detecta también la voz, identifica la voz de cada jugador. Sí, bueno, eso como está, en cuanto a movimientos, otros movimientos que identificaba, pues por ejemplo, un juego de lucha, que en el que se veía pues el jugador que totalmente hacía puños, patadas, y todos los movimientos que hacías, lo hacía el jugador. Y luego, efectivamente, otros extras como, pues, el micrófono que detectaba cada jugador, podías también hablar mucho más. La reconocimiento de los gestos faciales. ¿Y qué más? Utilizar todos esos gestos no solamente dentro del juego, sino también a la navegabilidad del menú, como si fuera pues a Minority Report, pues menú para aquí, menú para allá. Como si fuera un iPod Touch que pasas las canciones o las páginas, pero en el aire. Exacto. Sin tocar la pantalla. Aquí haces así con él. Con muchísima precisión. Es incluso que también el tema de poder controlar el vídeo con la voz y decir play, y empieza la película, stop, y para la película. Mm. O goodbye, y se apaga la consola. Sin duda una tecnología muy muy prometedora que culminó con la presentación del Project Milo, algo así, sí. De Lionhead, que es una inteligencia artificial, un chaval como el de Milo and Kate. Como la película de IA, la película del niño de Seven. ¿Qué pasa, Freeman? ¿Que me interrumpes? Creo que tenemos a Yuri al teléfono. Ah, bueno, va, pues venga, que entre. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Hola? Hola. Hola, buenas noches. Yuri, ¿estás ahí? Yuri. Hola, se supone que está ahí. Pues Yuri, buenas noches. Pues vaya, no la oímos. No. Hola. No, yo creo que la has colgado ya, ¿eh? Pues sí, la he colgado sin querer. Vaya tela. Bueno, decía para acabar el tema de la conferencia de Microsoft, que se nos va a tirar el tiempo encima. Perdonad que vaya así de rápido. Pues el proyecto de Lionhead, una inteligencia artificial, como la película IA del niño de Seven, en la que, pues bueno, en este caso tienes un, al menos se veía en el vídeo, un niño con el que podías dialogar, hablaba, te preguntabas cómo estaba. Él, en teoría, detectaba gracias a este periférico si tú estás contento o alegre y te decía, estás contento, estás triste. Podías jugar con él, podías escribirle cosas en los papeles y entonces se lo dabas. Te podía tirar cosas y tú las recogías, siempre virtualmente. Uh-huh. Pero vamos, o sea, una interacción como si fuera un humano, un Hola. Robot. Hola, buenas noches. Mira. Hola. Vale, ahora. Ahora sí, antes me había llamado. Ahora. Hola, muy buenas noches. ¿Qué hay, Yuri? Buenas noches, Yuri. Cuéntanos. Pues aquí estoy postrada en una silla sin poder moverme. Pobrecita. Y antes de todo quería pedir disculpas porque me apetecía muchísimo ir allá a comentar con vosotros lo que había sido este 3. Lo primero es la salud, chiquilla, sí, tranquila. Sí, lo primero es la salud, eso me han dicho, por eso me mantengo aquí sentada. Si no por mí hubiera ido, aún estar mala. Pero bueno, Fachbundat, ya que estoy. Muy bien. Y bueno, no se podía escuchar desde el inicio, así que no sé qué habéis comentado. Pues estamos aún en la conferencia de Microsoft. Sí, vamos muy retrasados. Pero por culpa de Fukui. Bueno, está mejor, así que mejor tenerse en ella, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¡Toma! Bueno, ¡Toma, 3-0! No. A ver, han llamado ya dos personas y estamos pidiendo que la gente diga cuál es le ha gustado su ganadora y su juego. No juego ganador, porque lo de juego ganador es una chorrada, pero entre las tres, que son las que mueven el cotarro, no bueno, PC. Realmente no me gusta decir quién es la ganadora, ¿no? Creo que los ganadores son los desarrolladores, los estudios, los creativos. No, pero mójate. No, escucha el matiz. Nosotros hemos dicho que los ganadores somos nosotros, pero ella ha dicho los desarrolladores. Por supuesto, qué grande. Desarrolladores y creativos son los qué ganadores grande. Aquí, que son los que ponen las mentes y el trabajo. Toma. Las distribuidoras y todo este rollo. Mira, vale, pero mójate. Bueno, espera, a ver. A mí, realmente, yo esperaba muchísimo más de Sony. Creía que este año sería la gala triunfadora, la que rompería la pana de E3. Y bueno, me he quedado un poco bastante decepcionada. Y la que, para mí, ha sido la que ha mostrado más variedad y ha sorprendido más este año ha sido Microsoft. Ojo, que hay cosas que han presentado que a mí realmente ni fu ni fa, pero objetivamente creo que ha sido la más variada. Venga, pues otro voto para Microsoft. Sí, ¿y tu juego sí. más favorito? O sea, creo que Sony ha sido, la conferencia ha sido más llevadera, más rápida. Han ¿La mostrado de Sony? Las cosas mucho más, por así decirlo, más dinámicas, más sencillas de ver. ¿La de Sony más rápida y sí, llevadera? Yo creo que sí. A ver, Microsoft no ha mostrado gráficos ni PowerPoint ni hostias, pero sí que es cierto que con el inicio se explayaron demasiado y a mí me cansó. con todo el tema del pues si las dos horas y media de Sony fueron un coñazo que no veas. Bueno, pero al final yo creo que retomó bastante bien. Ahora, yo me quedo con la de Microsoft. Y, a ver, de juego, pues me ha sorprendido bastante de Saboteur. La verdad, no conocía nada de él y a raíz de una noticia que publicaron en el foro me he ido empapando y me ha encantado visualmente. Para mí ha sido el que más me ha sorprendido. No el que más va a vender, pero sí el que más me ha sorprendido. Luego seguramente a nivel guión no va a valer dos duros, o al menos es lo que creo, lo que se ha insinuado, pero a nivel visual me ha parecido muy, muy atractivo. Luego también Assassin's Creed 2, no ha apostado tampoco ni un duro por él y, ojo, he flipado la verdad porque me ha parecido muy atractivo. El primero me pareció muy insulso, pero este nivel arquitectónico me ha parecido súper lógico con la época. A nivel concepto. Arquitectónico está diciendo, que a mí es lo que me gustó. Es que a mí me dejó muy frío jugablemente Assassin's Creed 2. Oye, pues, no sé si te fijaste en un momento en el que se reconstruye un escenario. Sí, eso fue lo mejor, yo quiero hacer ese efecto. Ese efecto ha sido una pasada. ¿Quién sabe? Y no sé, ojo, yo ahí mantengo la duda de Assassin's Creed 2. Y bueno, por lo demás, lo de Kojima fue una vacilada. Y hablando de Nintendo, pues una pena que no saliera este año Miyamoto y que haya hecho la entrevista a puertas cerradas, pero me llevo el Golden Sun. Me llevo el Golden Sun, que de verdad me hizo muy feliz. Hace mucho tiempo ya que espero una nueva entrega de este videojuego para Nintendo. Y que hayan dicho que va a salir para Nintendo DS me ha alegrado muchísimo. Así que ahí está. Y luego el tema del Natal, que creo que lo estáis comentando ahora, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, ya habíamos acabado, pero... Bueno, habíamos presentado qué era el cuadro del elefante. Un cuadro del elefante es soberbio. Sí, soberbio. Sí, sobre todo ese tema que parece que estés trabajando con Photoshop, ha sido una vacilada. Y algo que le comentaba a Freeman el otro día era que creo que puede ser muy interesante para aplicarlo en diferentes ámbitos. Es decir, en Japón, ¿vale? Brevemente lo comento. Aplican robots en forma de animales domésticos en residencias de ancianos, de discapacitados, para que mantengan una comunicación, un cuidado con algo que no necesita un cuidado especial. Y creo que el Natal, lo que presentó más tarde el señor Molineo, creo que podría ser muy muy interesante para aplicarlo en este tipo de residencias para que mantengan, pues eso, una comunicación con una persona que no ha de estar todo el día delante de ella, encima de ella, que no necesita un cuidado especial. Y creo que, vamos, que se puede sacar partido más allá del jugar o el investigar hasta dónde puede llegar las capacidades de lo que presentan. Y bueno, y no voy a hablar más porque si no ya... Es como yo, ¿eh? A la que empieza una frase no sabes sí, por sí, dónde cortarla. Es una pasada. Y sobre todo noticias que han salido esa puerta cerrada, por así decirlo, que han sido bastante interesantes. Y como último, ¿me dejáis comentar una cosita? Comenta. Ya, me callo. Fukui ya tiene cara de vamos mal de tiempo ya. No, simplemente quiero felicitar a todos mis compañeros redactores que se lo han currado muchísimo y también a todos los foreros, porque creo que se ha creado una piña increíble en todas las conferencias, todos comentando con diversas opiniones, flameando con todo, bueno, que ha habido muy buen rollo y la verdad que he disfrutado mucho. Y por último, me gustaría felicitar a Friends, que hoy es su cumpleaños. Y un forero de tal envergadura que lleva ya muchos años con uno con de los nosotros. Veteranos. Lo hemos visto crecer, sí. Hemos visto crecer a Friends, tío. ¡Felicidades, es como si fuera un éxito! ¡Felicidades! ¡Muchísimas felicidades! Y bueno, ya está, ya me callo, os dejo continuar y nada, una pena no estar allí, pero bueno, ya os escucho desde casa. Venga, Yuri, cuídate mucho. Sí, eso haré. Pues muy bien y que Heavy Rain esté contigo y que esa lluvia te abrace por las noches. Oh, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches, bonita. Que vaya bien. Chao. Bueno, yo casi quería pasando a la de Sony y ya iríamos comentando al final. Ah, la de Nintendo que le den. Ah, no, claro, Nintendo. Perdona, Nintendo bueno, o Sony. Natal. Quería decir que ya cerraba la de Microsoft. Sí, cerraba de Microsoft. Y al final hacemos un poco de conclusión de personal cada uno sí. Y ya comentaremos qué nos ha parecido el Natal y toda la pesca. A ver, de todas formas tenemos las noticias de la semana que viene digeriendo sí, el E3. Sí. O sea... Oye, era en plan, ya lo estáis viendo, que podéis llamar, o sea, sí. que de verdad, que no pasa nada, o sea, ya cortamos de donde sea, no hay ningún problema. Mira, ya. Otro. Venga. Qué grande, me encanta. Otro voto para Microsoft, gracias. Marchando. Pues lo voy poniendo ya. Apunta, Mané, apunta. Que aquí ya la gente es una vendida. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Volvería para Natal? Golden Lion, cuéntanos sobre Natal. A ver, iba... Primero ojo, espera. Que tenemos otro. Simultánea, va. Uy. Simultánea. No, espera un segundito. Abasto. Hola, buenas noches. Hola, chicos. ¿Quién es? ¿Con quién hablamos? Hola. Hola. A ver, tenemos... ¿Escucháis? Sí. ¿Con quién hablamos? Es que me han cortado los huevos. ¿Quién es? Haciendo una broma con sí, voz bastante mala, parece. ¿Quién es? Hola. Soy Dream. ¿Quién? ¿Quién? Dream. Dream. Dream. Ah, Dream. Dream. Dream H2O. Joder. Pensaos. Hostia, pues sí que cambias la voz, tío. Joder. Tengo muchos registros, ¿no? De esta voz. Vale, se acaba de quedar conmigo. Te han cortado los huevos y el culo para meter esa voz. Bueno, pues... A ver, un poco de orden, por favor. Sí, que está, noches, está Golden Lion por el otro lado. ¿Estás tú ahí? ¿Golden, estás ahí? Sí, estoy aquí. Vale. Golden, primero, ya que ha llamado primero, que cuente sus impresiones sobre Natal. ¿Breve? Sí. A mí lo que más me ha sorprendido de Natal, por la parte de la captura de movimiento, no solo el reconocimiento de la imagen, sino el que el reconocimiento 3D de tu forma se aplique a un modelo 3D ya definido. Correcto. Lo que decía yo, por ejemplo, antes de que tenías un personaje que se hacía movimientos de lucha y hacía exactamente los mismos que hacías tú. ¿Quién tiene los altavoces por ahí que está sonando con eco? Chavales, chapar los altavoces. Por favor. Y la radio, por educado. Favor. Vale. Educador eres tú. Sí, gracias. Yo soy políticamente incorrecto. Ya. Y, bueno, decías. Y matizar lo que comentaba antes Maneo, del reconocimiento de voz. Lo que no me quedó muy claro y que estábamos que he comentado con gente y demás, que lo que más probable parece es que sea reconocimiento facial. Es en lo que se basa para identificar a las personas entre sí. Es decir, hay reconocimiento de voz, pero lo que no nos terminamos de creer es que haya reconocimiento de timbre de la voz. Bueno, en el vídeo ponía que sí. Porque cuando hacían el ejemplo del booth, para identificar si sí, eras el player 1 claro, o player 2... La cara de cada uno. Sí, pues como jueguen Denton y Dream juntos, yo creo que se va a confundir. Bueno, en el vídeo te vendían que tenía reconocimiento facial y de voz, o sea que... Sí, pero quiero decir, reconocimiento facial individualizado a cada jugador, sí, pero de voz individualizado a cada jugador es lo que más... Hombre, podría ser, no lo veo tan descabellado, ¿eh? O sea, las ondas de voz son muy distintas, eso es fácil de coger un parámetro y... Bueno. Comentar también dos cositas que se han comentado sobre Natal. Una de uno de los afectados por Natal, por así decirlo, que ha sido Tony Hawk, que comentabas antes que sí. Cómo presento la tablita y me mostráis al rato el Natal. Pues le han preguntado a Tony Hawk sobre Natal. Y ha dicho que nanay, que ya dicho no es que, del todo que lo habían preciso. Probado sí. En Tony Hawk antes de que saliera sí. y que era muy impreciso para los movimientos... de drifting y demás, o sea, todos los movimientos de mucha precisión que se hacen en skate, en Natal era demasiado simplificado para lo que ellos buscaban. Tiene lógica, la verdad, o sea, sí. si sabes hacer skate, como Freeman explicó en su día, ciertas formas de poner el pie y tal, en el aire, si no hay nada que tocar, no puedes hacer esos movimientos. Exactamente. Y ya para ir acabando, le han preguntado a Molinox una de las cositas que se comentó mucho en los foros de si somos malos con el niño, con Milo, de lo pervertido cómo se lo va a tomar, que ya lo han estudiado eso sí. Que no lo van a permitir lo que ha comentado Molinos, por lo que he visto, es que de entrada ellos presuponen que la gente no va a ser mala con el niño. Anda, porque no, pues si lo primero que comentamos Freeman dice, ¿lo va a tirar o no lo va a tirar? Que lo tire. Sí. Vamos, yo creo que va a tener un éxito con los curas ese juego. Vamos. Bueno, y decían que por la experiencia que habían tenido, sobre todo con Fable, que decían que si bien Fable tienes las dos opciones, pero por ejemplo la mayoría de la gente acabando por el lado bondadoso del juego y que esperan que con Natal pase lo mismo, vale. con Milo. Bueno. Pues veremos. Muchas gracias, Golden, por tus impresiones. Y una cosita que estás preguntando, me preguntaste por... de compañía de L3, pero no me preguntaste por juego, lo añadiste después. Ah, vale. Cierto. ¿El juego? Y el juego que me ha tocado en este 3, y ya le podéis poner dos puntitos, es Golden Sun. Golden Sun. Sí. Ah, vale. Bien. Grande. Mira. Lo comentaremos ahora. Pues muchísimas gracias, Golden, por el este, por las aportaciones. ¿Vale? Venga, cuídate. Vale, un abrazo. Y ahora tenemos allá a Dream H2O, pobrecito. ¿Estás por ahí? ¿Cómo habla este tío? Ay, sí, puta. Sí. Hoy no, hemos dado vía libre, así una que... Una cosita antes de empezar a comentar. ¿Esto va contra reembolso o lo paga Golden? Pues ha tirado el cabrón un rato. Ya te lo pagaremos nosotros con especias, ¿vale? Vale. Bien hecho. Venga. Solo lo quiero contigo, ¿eh? Yo he hablado de otras especias, pero venga, lo vamos a arreglar. ¿Whisky, quizás? Venga, va. A ver si te vienes aquí un día o vamos nosotros. Okay. Yo un Oporto, a mí ya me das un Oporto con eso, ya me... Un vinito. Prima, tiene más estilo. Bajito, como siempre. Sí, Prima no tiene calidad. Bueno. Cuéntanos, Dream. Yo estaba esperando para llamar para la gran conferencia. Sin duda la gran conferencia ha sido la de Nintendo, porque es la que me tocaba más cerca. ¿Por qué te tocaba más cerca? No tengo Wii, pero ya lo veréis. Las pelotas. Es decir, las demás no han valido para nada. Vale, la pongo, de Nintendo pongo ha sido apoteósica. ¿Pero esto es cachondeo o es de verdad? Por supuesto. Sí, espera vale. Que llega lo bueno. Me callo. Yo he tenido una revelación. Revelación con todo esto de Wii. Han presentado muchas cosas, normalmente muy malas, pero ha habido una que ha destacado y más tarde he tenido una revelación absoluta. El del inserso. El pulsómetro, por supuesto. Pero no vayáis más allá. Imaginaros que implementan el pulsómetro de tal manera que sea parte de los videojuegos. Sí. ¿Me seguís? Sí. Que cojan, por ejemplo, por muy on rails que sea, un Death Space, y cuando detecten que tus pulsaciones van a 100%, te metan ahí random un bicho gordo de estos. ¡Ah, pa' joder! Eso tendría que ser la hostia. Te mueres ahí del susto, pero jugablemente tiene un tirón de la hostia. Te mueres a gusto. Extasiado. Game over. Yo lo que pensé que lo habían sacado era porque hay tantas abuelas que están jugando a la Wii que no quieren que les demanden porque le ha dado un paro cardíaco. Es un control parental. Pues ¿vale? es un control abuelín. No estarás llamando abuela a mi hermana. ¿Qué? Vale, no la conozco, así que puedo llamar lo que sea. No, a ver, está claro que el Wii Sensor este tiene dos vertientes. Una es para tipo complemento al Wii Fit, ¿no? Para hacer deporte y poder mantener controladas tus pulsaciones. Y otra, la que bien dice Dream H2O, que es la que todo jugón pensó en su momento. La lástima fue que Nintendo no presentara algo con eso, ejemplificado. Pues con eso, con un juego de terror que cambie la música del juego o te presenta una situación u otra según tu estado de ánimo, o en un RPG que haya una estadística de tu personaje añadida a las típicas de fuerza, habilidad, no sé qué, que sea estado anímico, etcétera. Son esas cosas que todos imaginamos, pero claro, si Microsoft tampoco lo enseña, ¿no? Pero Nintendo no lo enseñó porque tiene una costumbre ya arraigada de hacer las E3 aburridísimas, y eso ya vendrá. No, pero bueno, fue una horita austera, avalada. Fue austera. Fue una horita avalada por los 10 minutos iniciales de la petarda esa, que es odiable. Son petardas para ti, Freeman. Es que no tienes criterio, ya todo el mundo es petardo. Ya. No, esa es petarda porque es odiable, no sabe vender, habla mal y no tiene puesta en compensa escena. Compensa con Reggie Fils-Aimé, que es el mejor de todos. Nos alegramos la vista con las mujeres en el E3. Freeman se diga llamar petardas a todas y cada una. Pero ya está, no precisamente está vaya, vaya apoyo con es para disfrutar, por favor. Boot Babes, ¿alguien ha dicho Boot Babes? ¿Boot Babes? ¿Dónde? ¿Dónde? Vaya polémica. Las queremos ver. Esto la gente no se enterará de qué va, pero bueno. No. ¿Lo puedo decir, Freeman? Dilo. Pues nada, que tuvimos una pequeña discusión interna sobre... Pequeña. Dejemos claro que fue ínfima. Ínfima, nada. Un rifirrafe. Entre Freeman, servidor y bueno, con una opinión de cada uno, dando su versión, sobre si poníamos una noticia en portada sobre las Booth Babes, o sea, las modelos que están en los stands presentando juegos y atrayendo un poco al público, o no. Yo decía que no pasaba nada, que se podía poner una noticia con fotos, y Freeman pues estaba en contra. Y bueno, mira, en modo berserker, censurador y como se ponga esa noti, yo mañana no voy al programa. En definitiva, como yo dije, Freeman es de los que piensa que coger un rifle para matar a pijos está bien, pero que poner a una chica modelo en un stand está mal. No, pero si coges ese rifle y te cargas al que está poniendo a la chica como modelo, está de puta madre. Entonces lo tienes el trabajo todo del día. Lo tienes todo porque ni sale la modelo y encima, ¿sabes? No la estás puteando con el chulo ese de los cojones. Pues eso. ¿Qué más, Dream? No, nada más. Me imagino que me harás las preguntas. Sí, de... sí, va. Pedro, ganador y tu voto para Nintendo queda, eso sí. No, no, por supuesto que es para Ubisoft. No jodas. ¡Qué grande! ¡Ole, qué grande! ¿Presentó algo? Sí, a James Cameron. Y al francés ese soso que no sabe hablar. Poco más, es que poco más. No, si tengo que quedarme con algo, me quedo con la primera parte de Microsoft. Vale. ¿Y tu juego favorito? ¿Juego más esperado? No recuerdo ahora cómo se llama, pero he visto hoy el tráiler solo para PS3. Quizás sea el que me haga comprármela. El desarrollo de Lico Team, ¿cómo se llamaba? Lo ha puesto... The Last Guardian. The Last Guardian. Impresionante. Precioso. Mucho. Onírico. Mucho. Cuando está durmiendo a su lado, tío, es Estudio Ghibli, es... Es brutal. Y además, ahora que ya se ha reconocido el nombre, no sé si es cierto, visto por el foro, que se llamará... La bestia se llamará Toriko, ¿vale? Es Trico, pero en japonés. Y es así como la bestia alada de garras que come hombres. Es muy, muy Ghibli. En realidad el vídeo no presenta absolutamente nada. No. Pero si querían llegarnos al corazón, lo han conseguido absolutamente. Sí. Grande. La lástima es la filtración inicial que hubo hace unos días. Le quitó sorpresa al tema. Si pero no... Bueno. ¡Buah! Pero yo creo que no lo hubieran sacado en el E3 de no filtrarse ese vídeo, ¿eh? Bueno, es para matarles porque no han sacado Heavy Rain, así que ya todo me da igual. Y bueno, último comentario es que... No tengo PlayStation 3, como ya habéis imaginado, entonces para mí la sola idea de que sacaran algo con el nombre de Metal Gear Solid, a pesar de que al final no estuviera respaldado por Kojima, pues simplemente humedecía mucho. Y al final sorprendió, la forma de salir fue espectacular ahí con el sonido de sorpresa de Metal Gear Solid de toda la vida. Como que no quiere la cosa, oye. Sí, ¿verdad? Pasaba por aquí... Y nada, pues la verdad es que ha sido... Para mí ha sido un gran notición, a pesar de que la comunidad lo esté recibiendo bastante plano, no sé. A ver qué dicen ahora que ha empezado en breve la conferencia de Konami, a ver si dicen algo más, porque como bien decías, pues el juego no lo dirige ni lo diseña Kojima, así que... Exacto. Nos llegarán. Y nada, creo que es todo. Muy bien, estupendo. Muchas gracias, Dream. De nada, hombre. Muy cachonda la broma, por cierto. Nos la has colado. Lo mismo que todo el mundo, pues dar las gracias o agradecer o... Y luego se quejaba de Golden. O nada, o mostrar mi admiración por el trabajo que hemos hecho, ahí me incluyo, que a pesar de que la mayoría estamos en época de exámenes, hemos estado ahí dando el callo. Vale. Y nada, el trabajo que ha hecho cantidad de foreros, no solo por comentar, sino también por traernos cantidad de noticias que nosotros no teníamos tiempo para traer a colación. Y también pues el trabajo que ha hecho JMA21, no sé, creo que era él, que ha recopilado todos, absolutamente todos los vídeos que traía Nintendo en esta E3, en un mismo post, y que la verdad es que es un trabajo muy bueno. Estupendo, pues ahí queda lo dicho. Dream, vale. H2O, muchas gracias. Vale. Que descanses. Buenas noches. Be happy, Muy buenas noches. Be happy. Que vaya bien. Pues... Bueno, la conferencia de... Hacemos un pequeño resumen ya total y la semana que viene daremos más caña al tema. Sí, básicamente Nintendo... Lo que era esperable es que superó al año pasado. O sea, era obvio. No podía hacer una conferencia. Ojo, la ha superado Ubisoft este año, ¿eh? A Nintendo el año pasado. Pues la verdad es que, digamos que, aunque ha apostado mucho más por Nintendo DS, yo creo que ha apostado muchísimo más por Nintendo DS que por Wii. Por Wii ha presentado lo que la gente demandaba y parece como un recurso de, venga, vamos a sacarlo para que no se quejen. Sí. Que ojo. Qué genial, bienvenido que sea. Qué genial, o sea, han sacado un Super Mario Galaxy 2 que creo que nadie se esperaba con el Yoshi. Y tiene una pinta, o sea, si Super Mario Galaxy ya era una obra maestra, no hay motivos para pensar que no pueda serlo también. Otro Super Mario Bros. Para Wii, ¿sí? La conversión de DS, pero para Wii lo chulo es que tienes varios jugadores a la vez y pues seguro que será cuando bloques divertido. Cuando rompes el bloque, en vez de romperse en dos cachos, se rompe en cinco y ya está. Luego, uno que a mí de primeras no me ha gustado un pelo... Porque lo hacía Tecmo, que era Metroid Other M, Pues a mí, mira que ya sabes que no soy fan de Metroid y me ha encantado el vídeo, me ha encantado. Yo personalmente, joder, que tenemos otra llamadita, es un regreso, que es grande. Regreso muy fresco de la saga Metroid. Espera. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Hola. ¿Con quién hablamos? Lord Shepard. ¿Perdona? Lord Shepard. ¡Oh, Lord Shepard! Vale, vale, vale, vale. Es que no te estás entendiendo, que perdona. A veces tenéis algunos muy buenas nicks. Sí, bueno, menos mal que no llama. Ese. Buenas noches, cuéntanos. Pues nada, quería felicitaros por el programa y tal, todo eso. Gracias. Ahí resumiendo. Y bueno, que Fukui se está convirtiendo en un Sony y eso es preocupante. ¡Qué grande! Quería que alguien lo dijera, me encanta. Es que, mira... Tengo que reconocerlo, me he cansado de ser un pecero y ahora a partir de ahora seré un Sony. No, es por llevar la contraria a Freeman, es que me encanta. Sí, sí. Si ahora lo dice porque sabe que está perdiendo. Deduzco entonces que tu conferencia favorita no va a ser la de Sony. Más que nada porque casi me dormí, claro. ¡Hola! entre un chat de God of War 3 me dormí casi, con lo de la PSP Go esta. ¡Qué grande! ¿Y qué más? ¿Algún juego así que te haya gustado? Hombre, a mí el juego es obviamente Mass Effect 2. Mass Effect 2, grande. Que lo enseñaron en Electronic Arts. Sí, ya. Que yo enseñaron quería un vídeo extendido, a ver si lo vemos in-game ya en algún sitio, pero bien. Hombre, mostraron in-game. Sí, sí, sí. Sí, escenas in-game, pero quiero decir, alguien jugando y que explique, pues mira, esto es lo nuevo, esto es lo que no sé qué, etc. Pero sí, sí, tiene pintón, sin duda. Y la historia que encierra es lo más interesante. Lo dice Fukui, que nos ha pasado Mass Effect. También estoy a punto. Sí, todos están a punto. Es que siempre me los dejo para verano, ya lo sabes, porque trabajo media jornada y tengo más tiempo, así de claro. En fin. ¿Algo más a comentarnos, lo Shepard? No, fuera eso, que la mejor conferencia era de Microsoft, que lo del proyecto natal, aunque parece ser que va a ser para juegos casual y todo eso, lo del papel me dejó flipado y estuve como 5 minutos con la boca abierta. Sí, es que lo del papel fue impresionante. Y eso, era nada, que felicitaros por el programa y todo eso. Nada, pues muchas gracias por llamar y te apuntamos tu voto para Microsoft y nada, que no te preocupes, que no me vuelvo un sonier, de verdad. Maneo. Dime. Que no se te oye mucho. No. Tose, Maneo. Es que me tiene prima el micro demasiado bajo, hombre, puede ser. Sí. Venga, cuidarse, Lord Jepa. Venga, venga, un placer. Venga, saludos. Que vaya bien. Chao. Pues lo que estábamos diciendo, Nintendo ha cumplido. ¡Joder! no creas que llamarán, toma. Hola, buenas noches. ¿Hola? Hola. Hola. Hola, buenas noches, ¿con quién hablamos? Al otro lado. Bueno, pues yo quiero una pizza con atún y mostaza. Venga, otro que quiero. Es broma, gente. El otro Freeman, gente. ¡Hombre, Freeman 2.0! ¡Qué grande! ¿De qué querías la pizza, dices? Que tomo nota. ¿De Microsoft, no? ¿Nintendo o Sony? Bueno. Freeman, perdona, ¿tienes algo que se te está acoplando, que está haciendo una niebla, un sonido de fondo, un poco molesto? Como si fuera, no sé si lo oyes tú, si puedes solucionarlo. Un poquito. Bueno, si hablas alto, se te entiende. No te y preocupes. Rápido, sin que des tiempo a que se oiga el sonido, no pasa nada. Dinos. Venga, cuéntanos. Vale, pues el de Microsoft es el más ameno, pero... El de Sony, no sé por qué, es el que más me ha convencido. Más que nada, porque es el que he visto mayor evolución respecto al E3 pasado. Ahí lo tienes. De que enseñe las estadísticas, que bien me lo voy a pasar. Ahí lo tienes, es una opinión bien consensuada, demostrada y es una opinión, pero no consensuada con los datos. ¿Y qué? Es una opinión, sí, da igual. Pero no es lo que acabas de decir tú. Sí, le ha parecido mejor. Una evolución del año pasado. Uy, es igual, déjalo, Freeman, continúa. Y en cuanto a los juegos, bueno, más que el ganador, los cuatro magníficos, diría yo. Cuatro, a ver. Pues en consola, Brutal Legend. Vale. El Trico. Trico. Y en PC, pues el Monkey Island. ¿La reedición o el nuevo, el Tails? Ambos, esto todo Monkey Island, sí señor. ¿Y el otro cuál era? Ah, sí, el Alien vs Predator. Hombre, Alien vs Predator 2. Hombre, 3. 3, 3. 3, perdón. Si es que ni está en forma, joder, que tenemos otra llamada, qué grande. Y eso que el programa este pues está siendo muy interesante y bueno, más llamadas que nunca, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues sí, de hecho vamos a dar paso a otra, un segundito. Un segundo, ahora te damos paso. No te preocupes. Freeman. Freeman 2.0? Sí. ¿Qué? ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, pues nada, solo decir esto y que lo estáis llevando muy bien. Y que, bueno, me alegro de hablar con vosotros. Nos alegra que llames, que escuchemos tu voz. Gracias por el trabajo que haces en la web y, bueno, pues ya nos leeremos. Un gran abrazo, de verdad, y segundo lo que ha dicho Fukui del grandísimo trabajo que haces en la web. Un gran abrazo, un placer haber hablado contigo. Venga. Oye, venga, nos seguiremos viendo ahí, ¿eh? Venga. Vale, buenas noches. Buenas noches. Y ya tenemos en la otra línea. Hola, ¿quién tenemos en la otra línea? Buenas. Joder, en serio, un segundo, perdona. Freeman, vale. No puedes. A ver, un segundito, ahora te damos paso. ¿Con quién estamos hablando o qué ha llamado hace unos segundos? No sé si os acordáis de mí y conocéis la voz. Siempre me confundís. Programmer. No. Caparso, sí. Perdona, Caparso, creo que tienes los altavoces por ahí que se están acoplando. Espera. Los bajo. Vale, gracias. A ver. Cuéntanos. L3, ganadores, probablemente nosotros. Sí, por supuesto. Que ha sido desde el E3 de 2005-2006. Sí. No ha habido otro E3 así mejor, con tantos juegos y con decir, madre Dios, qué año nos espera. Telita buena, sí señor. A ver, luego con Fukui, Microsoft, lo siento. ya sabía que estaba solo. Ni siquiera, ya ni los está contando. A ver, sí, rebatiendo al anterior comentario de la conferencia de Sony, que estuvo muy bien. Pequeño problema. GT5, enseñándolo desde 2005. Sí. Mac Online, desde el año pasado, otra vez. O sea, God of War 3, desde el año pasado. GT, PSP o como le quieran llamar, ¿cuántos años llevan sacándolo ya? O sea, Sony tiene un pequeño problema algunas veces. La verdad, estuvo muy bien la conferencia, juegazos, pero deberían cambiar eso. No te pueden sorprender con juegos que ya han sacado el año anterior. Sí, de los 11 juegos mostrados de Play 3, 6 ya habían sido presentados y 4 han sido novedades. Mientras y luego, que, pues hombre, que le podemos dar alegría a Fukui, que la mayor ganadora de probablemente la guerra esta de consolas es el PC realmente. ¡Grande! Ahí quería yo, sí señor. A ver, qué grande. Desde que salió, pero una cosa... perdona, un segundo, que aparzo, ¿con quién estamos hablando? Con el hombre sin nombre. ¡Hombre! Vale, ya aquí estamos entre familia, entre todos, el otro pecero, no me extraña. Ay. Sigue, Caparzo. A ver, desde que Microsoft le dio por entrar a los juegos, y sobre todo cuando ya lanzó la 360, creó el XNA, el PC está recibiendo muchísimos más juegos gracias a eso. Yo es una de las cosas que tengo como en la cabeza, por decirlo de una manera. Porque, ¿de quién es el PC? De Microsoft. Ah. Y por eso, mira, aunque Games for Windows sea una mierda, la PC Games alias no valga para tomar por culo, gracias a eso las desarrolladoras les sale muchísimo más barato hacer los desarrollos y, oye, no les cuesta nada portar el juego, hacerlo para un sistema y portarlo a otro, y saben que son todo ganancias. Sí. Yo creo que no tengo nada más que aportar y que vayan los que están a la cola. Oye, estupendo, Caparzo, muchas gracias por aportaciones así de gusto. Una cosa, aunque os fastidie un poquito eso del tema de cómo está el foro, últimamente, la verdad, estáis haciendo buenos programas, aunque no os voy a recomendar. Espera, yo me he perdido. ¿De qué estás hablando? De las críticas que hemos tenido. Las críticas que tenéis con el foro, con la gente y toda la hostia. Hace un mes y medio de eso. Bueno, pero llama ahora y lo comenta ahora. Ah, yo lo comento vale, ahora. Vale, es que no me he situado, perdona. He estado por decirlo de una manera. El programa sigue siendo bueno. Gracias. Yo he de decirlo, el foro hay que mejorar una piquinina, que se nos cae cada vez que estamos aquí mucho. Sí. Es la asignatura pendiente. A siguiente parte. Venga, gracias. Venga, hasta luego. Buenas noches. Y ahora sí, el hombre sin nombre. Señor anónimo. Left 4 Dead 2. ¡No! ¡No! Ay. Este es de los míos. ¡Qué lloricas que sois! Nos han pegado un hachazo y los peceros y no tienen respeto por nada ya. Nada, tendremos que seguir con el Team Fortress 2. Y con Crytek también, y con ID Software, que ya no hace exclusivo. A mí no me gusta. O sea, ¿quién desarrolla exclusivo para PC? ¿Quién? Blizzard, y ya verás lo que tarda en sacar Diablo 3 para consolas. Sí, será una mierda pinchar un palo. Es que me... ¡Oh! Te voy a llamar, voy a ir a tu casa con la Noti, si con me el da portátil. Si me da igual. Chavalote. No, voy a hacer que vengas a la Pero mía, ¿qué coño voy a ir a la tuya? Los mods son nuestros. ¡Grande! No, a ver, en realidad, ahora sí, Freeman, y pequeño apunte, para que la gente no se lleve una impresión equivocada, hay muchas empresas que sí programan para PC, lo que pasa que son empresas más pequeñas y desconocidas, eso sí. Y luego está ahí las grandes, GCC World. Las grandes son multi, es lo que hay. Sí. A ver, anónimo, hombre sin nombre, cuéntanos tus tu favorita de las conferencias y tu Microsoft, juego. Aunque ha vendido mucho humo con eso de Project Natal, la tecnología mola. Y aunque no se pueda aplicar a juegos, pues mira, algo que avanzamos. Microsoft, muy bien. Sí, luego el Wiimando chorra que ha presentado Sony también pintaba bien, pero bueno. Permíteme un segundito. Buenas noches, un segundito, te mantenemos a la espera. Continúa, vale. Anónimo. Bueno, el juego así que más me ha molado, el Splinter Cell Conviction está bastante bien. Y grande. Assassin's Creed 2. Grande, grande. El Assassin's Creed 2 también está bien. Grande, grande. Luego el único vídeo así que he echado en falta ha sido Heavy Rain, que aunque a mí no me guste, bueno, está un juego que pinta... Nada, no tienes ni idea, eres un... No, eres, no sé, es un vacío. Eres un vacío, estás muerto por dentro. Que te repite. Qué bien me lo he pasado con ese post, qué bien me lo he pasado. ¿Con cuál? ¿Con el Heavy Rain? Por supuesto, sí. Por supuesto. Tendría que llamar TV Boy, y entonces ya sería la bomba. Dime, dime. No, nada, está comentando en el foro, en el este de Steam, TV Boy ya está flameando el suelo. Sí. Así que dejemos aquí tranquilo. Es una llama él ya, sí. Sí, ya. Oye, Anónimo, bueno, pues muchas gracias por la llamada. De a ti también te felicitamos por el trabajo que haces en la web, de verdad, muchas gracias. Vale, gracias. Por la colaboración. Y nada, nos vemos por ahí jugando online. Por supuesto, venga. Venga, cuidarse. Y en la otra línea, ¿quién en la tenemos? Otra línea, ¿quién tenemos? Muy buenas noches, soy Juan Gibiris del foro, nunca llamado. ¡Hombre! ¡Hombre! Es verdad, primera vez te desvirgas, sí, en la radio, sí, último y nivelera. Y bueno, vamos a ver. En primer lugar, claro ganador Microsoft. Claro ganador, estaba clarísimo, ¿sí?, desde el primer, vamos, momento. ¿Quién decía lo contrario? No tiene criterio, por favor. Los tiene cuadrados. De todas formas, mi juego preferido sigue siendo Heavy Rain. Heavy Rain, sí, señor. Aunque no tengo PS3, pero lo tengo muchísimas ganas. Uh-huh. Y llamo para dar exclusivas. Uy, uy. Oh, Konami, oh, Konami. ¿Qué han sacado? Konami. Venga, grande, grande, grande. Contanos, grande. Estamos actualizando la web de Hargame 2 y la tienen colgada también. Sí. Bueno, esto es un desastre. Pues a ver, ha salido... No están emitiendo vídeo, porque sí, por lo visto en la... Como la anterior, no tenían problemas y no podían emitir vídeo, está todo el mundo con los blogs. Vale. Entonces, ha salido Kojima y ha dicho, vengo a anunciar 4 juegos. Venga. Y entonces, ha sacado la primera novedad. 1. Metal Gear Solid Arcade para recreativas. Que nunca llegará a Europa, estupendo. En Japón, 2009, con gafas 3D. Toma, oh, ya, habrá que ir a Japón. Luego, dos que no han sido exclusivas, que ya se sabía, que era el de PSP. Ajá, el, y el, y el Peace Walker y el Rising. Dime Zone Offenders. El Rising confirmado también para PS3. Vale. Reciclando el motor de Metal Gear 4. Vale. Pero no han dicho de qué tipo de juego se trata. Sí, han dicho espionaje, acción. Acción, vale. Uy, es lo que han dicho. Vale. Uy, vale. Y el cuarto, que es la sorpresa, que era lo de lo que tenía en la web, una máscara rara, sí, y tal. Lo de la máscara, que era... es un juego, una continuación, por lo visto, de Castlevania. ¿Una continuación? ¿Pero con el nombre Castlevania? Es el Lords of Shadow. Ah, o sea, el que supone... está haciendo Mercury Steam. El que supone que está haciendo, sí, Mercury Steam. Ah, que está... Que se Kojima... había comentado, sí, ya habían, sí, dicho, sí, que sí, que Kojima estaba colaborando con Mercury Steam y haciendo Castlevania, sí. Claro. Por lo visto, han sacado un vídeo súper espectacular, dicen que es la leche, uh-huh, y que es estilo God of War, pero con látigo. Bien, bien, bien. Para Play 3 y 360. Bien, bien, bien, bien, bien. Y hasta aquí puedo leer. Oye, pues mira, estupendo. Gracias, nos has puesto al día. Esperemos, oye, esperemos que este programa, este podcast, esté colgado pronto, porque así la gente también se informará pronto. A ver, mañana estará el de los mods, así que jueves que viene estará... O sea, la gente cuando lo escuche ya tendrá la No, no, este sí que me he prometido que el viernes, venga, voy a intentar, si no me falla nada, que seguro que sí... Que esté. Algo fallará, que te conocemos. Sí, que mañana estaré jugando a God of War, a Gears of War 2. Qué bizarro, la verdad. ¿Qué más? Bien, pues encantado de haber hablado con vosotros. Oye, encantado de igualmente, que hayas llamado. Y además por esas primicias, sí. Muchísimas gracias. Muy bien, chao. Venga, un abrazo. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. De verdad. Te quejarás de llamadas, chato. ¿Qué? Te quejarás de llamadas. No, no, no. Llamad, llamad. Venga, no, no, toma, en serio, llamadas. O sea, me está encantando la respuesta. Pero este no será el último programa que tendremos que invocarlos. Lo verás. Cierto, cierto. No te adelantes. No me adelanto. Acabemos pero con... hago un poco de hype, que lo vamos a decir en breve. Acabemos un poco con las conferencias. Nintendo, habíamos dicho... Nintendo, sobre todo, y resumiendo, yo creo que lo que ha apostado más grande, aparte de que el Metroid, la primera impresión personal, negativa, la segunda, ojo, me los he chupado todos, este también... Y por supuesto se jugará. Creo que ha apostado más, aunque el gran ausente ha sido quizá Pikmin 3, ha apostado mucho por DS con, sobre todo, nombre propio, Golden Sun DS. Todos disfrutamos muchísimo con los de Advance, o sea que es un juego muy esperado. Los divertidísimos Mario, Luigi, RPG y el Mario vs. Donkey Kong. Y luego Kingdom Hearts y el Cop de Rescuit, que es así como un GTA... que no pintaba mal para ser DS, pero sobre todo uno de los nombres junto con Mario Galaxy 2 es Golden Sun. O sea, es con luz propia, brilla y merecidamente. Una horita, con lo cual tenemos otra llamadita. A saco. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, caballeros. Buenas, ¿con quién hablamos? Pues me acaba de convocar usted hace apenas unos minutos. T-Boy. Sí, señor. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿Qué pasa, desgraciado? Nada, que venía un poco a flamear un poco de grande, Heavy Rain. Grande. Porque yo esos trailers que he visto. No he visto. Yo he visto robots, no he visto personas. Ya. El te has mirado al espejo y entonces lo has visto, ¿no? Sí. Confieso que es verdad, sí. Y qué nada, grande. Y quería comentar las perrillas estas que están en el Steam. Sí, son todas unas guarras. Son todos unos peceros. Dilo, puedes decir guarra. Son todos unos llorones. No hacen más que llorar por el Left 4 Dead 2, que va a ser grandísimo. Sin duda, pero sigo... Bueno, eso de grandísimo yo lo pongo en duda, pero sí, de acuerdo. Sí, va a ser grande. Bueno, viciante. Vale, sí. Ahí me ha gustado. ¿Y qué más? ¿Con qué conferencia te quedas? Microsoft, ya el lo sé. El Nintendo, señor. Que va. Pues a mí, sinceramente, la que más me ha gustado ha sido Microsoft. Grande, sí, sabía. Pero a mí Nintendo me ha sorprendido, porque yo esperaba que iba a ser una mierda. ¿Y ha sido una mierda de Alare o ha sido un mini mierda? Y ha sido normalita, uh-huh. Pero me han dado lo que yo quería. Mario Galaxy 2 y ese pedazo de Metroid. Grande. Di que sí, cierto. Totalmente de acuerdo. No, la verdad es que es esa la impresión general. Y poco más, señores, que me lo estoy pasando en grande en este E3, en el foro. Estupendo, me alegra. Sí, la verdad que está bastante bien. Y grandísimo trabajo el vuestro, en serio. Bueno, muchas gracias. Tú también colaboras mucho, ¿eh? Ahí participando, o sea que sigue así. Sí, picando un poco, porque si no esto está muy soso. Sí. Sí, has sustituido a Dante ahora mismo en los piques. Ahora Dante está liado conmigo y tú ahí, grande. Es divertido, es muy divertido. Sí, siempre tiene que haber alguien contra Freeman. Claro. Gracias por ejercerse. Hoy tú, pero ya hace rato que te he ganado, así que no tiene sentido. Qué creído se lo tiene. Pues muchísimas gracias, tío, hoy. A vosotros. Venga, buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Y, oye, casi que luego corta la línea, porque si tenemos que despedirnos y tal, que no nos corten en la despedida y todo eso. Esto es Brutal Legend, ¿no? Por lo menos. Joder, no, esto es Metallica Saint Anger. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Soy Nacho. Nacho, hombre, grandioso Nacho. Hombre, qué grande, tío. Qué grande, Nacho. Nacho, ¿cómo me ha alegrado? ¿Cómo me ha alegrado mucho? Que viene de verdad con un PC bajo el brazo. 1,70 m, tampoco soy tan grande. No, pero la grandilocuencia va por dentro, nosotros lo sabemos. Pues nada, hombre, que estaba aquí escuchando y también quería aportar mi granito de arena. Venga, adelante. Grande. A ver. Bueno, lo primero es que no lo he visto reflejado por el foro, lo he puesto. Una última noticia que ha salido. Parece ser que el Final Fantasy VII sale mañana en la PlayStation Network europea. Sí, eso cierto, lo sí, dijeron en la conferencia de... ¿Tenemos tenía, a Naughty, no tenía fecha. Exacto, no tenía fecha. No, mañana. Yo lo sé desde hace ¿sí? un rato. Sí, grande. Mira, me ha alegrado. Ha salido sí. publicado, parece ser que ha uh-huh. en el blog de Sony. Ya está. Y bueno, lo he puesto por ahí porque no lo había visto. Vale, gracias. Y bueno, comentar también respecto a las presentaciones. Yo creo que no cabe la menor duda de que la mejor ha sido la de Microsoft. Y no cabe duda, si es que nadie lo duda. Pero lo que más me ha sorprendido ha sido Sony con ese estudio grandioso que han hecho de ergonomía para la nueva PSP. Yo creo que va a ser la consola más cómoda del mundo. ¿Lo dices irónico? No, que va. ¿En qué te basas? Pues que a mí me parece súper cómoda, de verdad. Pero es que tú eres raro, tío. No, lo que yo no entiendo es que la gente se queja de eso y no se queja del mando de Play 2, que eso sí que es antiergonómico. No, no, no, a ver. O sea, bueno, ¿qué hacen la PSP Go, el stick analógico en medio? En medio. La gente no se queja del mando de Play 2 porque ya tiene la mano hecha. Claro, tiene la mano ya atrofiada. Claro. O sea, ya nos acompaña desde hace años. Que lleva con el mismo mando 15 años, sí. No cabe otro remedio. Pero no sé, creo que Sony... ha tenido la oportunidad de mejorar un poco el aspecto ergonómico con la nueva PSP. Todo el mundo sabía prácticamente casi que ya estaba en la calle la nueva PSP, pero la han vuelto a cagar. O sea, yo creo que ha sido una cagada gorda y veremos a ver cómo van las ventas, pero yo no creo que despegue mucho. El problema es el precio. 250, si la metes a 150, sí. yo me la he comprado, de verdad. La veo, o sea, muchísimo más cómoda que la PSP para llevar... Para escuchar música, vídeo o así, de verdad. Uh-huh. O sea, yo lo veo un gran añadido, gran complemento, pero joder, 250 euros, que va a ser así, 250 todo dólares. Lo que comentas ya de eso de música, vídeo y tal, ya se puede hacer con la 1. Entonces, realmente no le veo yo nada nuevo, a excepción de la pantalla deslizante, que pueda, digamos... Y lo de la ausencia de VMD ella, ¿no? Y los 16 GB. Bueno, es la comodidad, es como una Elite, típica versión pequeña. Pero claro, sacaron la Game Boy Advance Micro y nadie se quejó, ahora sacan la Go y... Bueno, eso ya es otro tema aparte. Otro tema, ¿no? Yo todavía estoy buscando los botones en la Game Boy Micro. Pero bueno, solamente era para dar mi opinión, que os mando un abrazo y que sigáis también como siempre. Muchas gracias, Nacho. Pues muchísimas gracias, un gran abrazo, tío. Venga, hasta luego. Venga, cuídate. Que vaya bien. Adiós. Que Freeman decía, si quieres cortar las llamadas, porque ahora sé que ya tendríamos que acabar puntuales, sería un sí, pero no bastante... lo vamos a hacer. Bueno. Porque falta comentar ni que sea Sony por encima. Bueno, pero también se comentan... Y luego los dos anuncios. Se comentamos por encima y se puede dejar para la semana que viene. Cuanto menos retrasemos, mejor. De Sony, yo ahora comentaría cuatro cositas y la semana que viene se comentan más. Como que, pues, por ejemplo... Nos van a llamar Xboxer porque no hemos hablado de Sony. Ya. Ha sido culpa vuestra que habéis llamado mucho. No, nada, en serio, o sea, me ha molado un montón las 7 u 8 llamadas. Mucho, mucho. Que ha habido muy y además en Sly, o sea... en Sly. 11 llamadas. ¿11 llamadas? Sí, contamos. ¡Qué grande! Rotaciones. ¡Toma, 12! ¡Me encanta! Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. ¿Hola? ¿Se ha habido algo? Es que si pedís a la gente que nos llamen, os van a llamar más todavía. Dark Angel. No. ¿Cómo que no? Frío. ¿Frío? Espera, sí, lo tengo. ¿No? ¡Ah! ¡Xander! ¡Xander, joder, sí! ¡Ah, es que ha llamado tanta gente, tío, que ya tenía la picha hecho un lío! ¡Xander! Muy buenas. ¿Qué tal, majete? ¿Cómo andamos? Pues con dos pies. Bueno, a ver. Venga, cuéntanos. A ver, lo primero de las conferencias, así y rapidito, pues... Votas por Nintendo, ¿no? Por supuesto. Que es la que te da de comer. Exacto. Si no, oye, que me juego el puesto, ¿eh? No, a ver, personalmente, la de Microsoft la pilla a medias a la altura de Alan Wake, pero habiéndola visto otra vez desde el principio, la verdad es que sí, fue la que más aportó en cuanto a variedad. Así que en ese aspecto la verdad es que ganó por bastante. Luego lo del proyecto Natal, no sé vosotros, pero a mí me da un poco de miedo, sobre todo visto en Japón, porque allí con los famosos que son los simuladores de ligoteo y todo eso, como adquieran la licencia del Molino, la van a liar. Ya ves tú lo que van a hacer los japoneses con esto. Es igual, es una 360, no la quieren ni con Natal. Ni con Natal. Sí, Natal con chocolate. Ma, tú cambias al niño por una tía anime con tetas grandes y ya seguro que van todos en masa, así que... Y Sam el segundo. Y tú el Vamos, primero. ¿Sabes? Yo creo que se va a vivir allí. Ay. ¿Qué más, bueno, qué más, Xander? Bueno, de Nintendo, a mí personalmente lo que más me impresionó, sobre todo por sorpresa y porque no me esperaba este cambio, Metroid. ¿Sí? Que por cierto, Freeman, no es Samus May Cry o algo así que pusiste en el no, foro. No, a ver, yo la primera impresión fue muy negativa. Me quedé con cara blanca de que lo he visto por segunda y tercera vez. Cambio la opinión y lo reconozco. Puede tener muy buena pinta y pueden hacer un gran juego de Metroid. No, de todas maneras ya han salido ahí declaraciones del equipo de desarrollo. Sí, y que además... Que sí, sí. En plan Metroid Fusion, quizá con un poquito más de acción. Cierto, pero cierto. Que va a ser esencia Metroid. Sí. Y Xander, una pregunta, ¿tú no sabías nada, de verdad? Porque haces una pregunta que sabes cuál va a ser la respuesta. Bueno, por intentarlo. No le preguntes esas cosas. El juego, Xander. Hombre, yo estoy dividido entre tres, la verdad. Venga, va. Bueno, pues los tres. Bueno, primero el que ya he dicho, Metroid. Ajá. Golden Sun, que este ha sido como en plan StarCraft 2, que solamente faltaba decir lo de Hell About Time. Y Trico, The Last Guardian, lo único que este le ha hecho bastante daño la filtración que sí. La filtración sí. Que hicieron hace unos días, porque no ha sido lo mismo. Lo he visto prácticamente el mismo vídeo y vale, más extenso, mejor gráficamente, pero ya sí, pero, no era sorpresa. Pero claro, decías, jo, es que uno se pregunta, si no hubiesen enseñado el vídeo antes. Apoteósico. Ya. Yo digo, o sea, que no lo habían sacado en este 3. Se hubieran esperado al año que viene o a la GDC. No, yo creo que sí. Sin Fumito hubiera aparecido Fumito por medio. Yeah. ¿Sabes que yo le di una foto con Fumito? Que le di eres un cabrón y te odio muchísimo. Futura, la ahí cogiéndole valía. Por el brazo. Lo sé. Y yo una con Gojima, anda, venga. O sea, vale muchísimo más mi foto que la tuya. Bueno. A mí Kojima yo le quito las gafas y le doy una colleja. ¡Ala! No hagas tantas FMVs. Fantasma. Joder, además es más bajito. ¿Qué más, Xander? ¿Algo más que añadir? Bueno, la conferencia de Sony, lo siento, Fukui, te queda solo un coñazo. Por favor, que estuvo Yamaguchi 15 minutos hablando con el traductor al lado, tomando nota. Hay GIF, tiene que haber GIF de eso en NeoGAF o algún sitio de estos. Es que mira que los japos son raritos, ¿eh? A ver si aprenden inglés, tío, que memoricen cuatro líneas, por favor. Ya tiene a Hatsirai. Sí. Ya, un poco, bueno, también yo personalmente un poco decepcionado con God of War 3. Porque la verdad es que es más de lo mismo, es God of War 2 en HD lo que he visto, pero bueno, habrá que ver más. Estoy de acuerdo, a mí tampoco me llama la atención. Me sigue pareciendo demasiado bruto, pero no me llama. Y luego ya un juego que me gustaría resaltar, que no, o sea, ha sido solamente una CG, pero su madre que CG. Star Wars The Old Republic. Oh. Que joder, me cago en la puta, que no me quiero meter yo en los MMOs, pero estoy viendo esa CG y las posibilidades y yo, mierda. La fuerza es... fuerza. Deja atraerte por la fuerza, amigo Xander. No quedaré yo en esa breva, me cago en la leche, venga. Nada más. Pues bueno, chavales, mucho ánimo, muchas felicidades por el trabajo que estáis haciendo y seguir adelante a ver esos dos anuncios que tenéis preparados. Nos van a dejar indiferentes y me sale mal porque no se lo comentaba a los redactores y también lo van a tener un poco por sorpresa. Bueno, muchas gracias por la llamada, Xander, de verdad. Nada, cuídate. Que vaya bien, un gran abrazo. Sí, man, ahora sí que sí, chapa, porque si sí, no podemos ahora, permitirnos más llamadas. Sí. Lo sentimos, muchísimas gracias por las... 13 llamadas recibidas. Y nada, comentar muy brevemente la conferencia de Sony. Daremos más tiempo, si acaso, la semana que viene. De cositas que se hayan mostrado. Los juegos presentados fueron juegos que ya se habían presentado el año pasado, como Uncharted 2, Mac. Pero Uncharted 2, impresionante. Pero impresionante. A mí es una de las cosas que más me han impresionado de todo el E3. Cuando se cae la casa, o sea, ahí aplaudí. Y solo aplaudí tres veces en este 3. Mac. Que es como un Battlefield downgradeados. No, un Battlefield en consola mega grande. No, pero bueno, con 256 grande. Personas. Sí, o sea, una barbaridad. La captura esa de un montón de equipos a izquierda y a derecha era una barbaridad. El PS3 Motion Controller. Y que bueno, también lo han presentado. Controller que la presentación muy cutre. Con demos. Era divertido, la verdad que soltaron. Era divertido al cabo de un rato. Y yo el público, de verdad, no sé qué aplaudía. Salía la Hannah Montana Rosa en la PSP y la peña ahí aplaudiendo eso. ¿O estáis cachondeando de ellos? No, pero se agradecía, porque las demás conferencias en cuanto a público fueron súper sosas. Ni un grito, ni un aplauso, en ni la nada. Nintendo es normal. Y en la Microsoft, en la Microsoft hubo unos cuantos. Nada. Pero no, nada. no era aquello tampoco espectacular. Yo creo que eran todos como tú. El PS3 Motion Controller es un... para que nos entendamos y sin explicar demasiado. Que no es hay como tiempo. A-Toy y Wiimote. Es una mezcla entre Wiimote, A-Toy y sin llegar a Natal. O sea, es a través de dispositivos. Mejorado bueno, el Wiimote a través de la cámara. Es bueno. Algo que ya se sabía. Yo esto lo vi en el Art Futura de hace 3 años. O sea, esto que presentaron ayer, yo ya lo había visto como prototipo de A-Toy hace 3 años. O sea, realmente no es nada nuevo. Está bien porque se presentó eso con demos, con cosas... Sí. Jugables. Pero bueno, tiene pinta de que están bastante más prematuro que el Natal. No, al contrario. El coso este. Y tanto. yo creo que por la presentación que hicieron, mira cómo lo vendieron en Microsoft, ya con el juego, con todos los minijuegos estos, y ahí súper cutre con el mando prototipo. Yo al Natal le echo más tiempo que esto llegara antes. Yo creo que no, ¿eh? Yo sí. Bueno, veremos. Un codegame. Ya tenemos otro apostado por ahí con no sé qué. Codegame, dice él. Ese sí, lo vamos apostando ahí, pim pam. En Monday Luego, Racer, que es una mezcla de Trackmania, Little Big Planet, Mario Kart. Está bien, es divertido. A mí me gusta mucho. A ti sabía, yo lo estaba diciendo. Yo seguro que Fukui se está haciendo palmitas con las orejas. God of War 3, que pues lo que han dicho la gente, es God of War 2 en HD. Muy bruto, eso sí. Muy impresionante, muy visceral. Mostraron poquita cosa luego, a posteriori, en GameSpot. Algunos que nos quedamos a la noche a ver el directo, el stand de GameSpot. Trajeron a los creadores y ahí enseñaron más cosas in-game. Estuvieron probando, toqueteando. Y se vio bastantes más cosas, más interesante. Que supongo que por temas de tiempo, pues claro, no se pudo ver en la conferencia. Luego Assassin's Creed 2 in-game, que fue la primera vez que se vio in-game. Curioso que no sé. El efecto de deconstrucción de los edificios. Total. Yo quiero saber hacer ese efecto, de verdad. O sea, acojonante, acojonante. O sea, me gustó mucho. A nivel jugable, yo vi la misma dinámica. ¿Qué quieres que te diga? Sales, vas a tal sitio, te cargas a uno y escapas. Sales, te cargas... Así, lo mismo que en Assassin's Creed. Claro que es una demo que duró 4 minutitos y hay que darle el beneficio de la duda. Ya se vieron algunas mejoras. La noche, el agua, las dos El principio, puñaladas. El baile ese... Está muy bien. Con esa arquitectúrica... Así, arquitectúrica. Sí, arquitectura, lo que ha dicho Yuri, de verdad, soberbio. Y también presentaron, otra vez, Final Fantasy XIII, The Last Guardian... El que hemos dicho, el proyecto del... Increíble, del increíble. Gran Turismo 5, la gran promesa otra de Sony. Otra vez, llevan lo que ha dicho Caparzo, llevan 4 años, Gran Turismo, Gran Turismo, Gran Turismo, y no han sacado aún nadie jugando, y luego, al otro lado, en el otro stand, tienes mogollón de Forza Motorsport 3 probándose. O sea, eso que se lo hagan mirar. Y luego anuncios sin material, como el Agent por Rockstar, que bueno, solo se enseñaron el nombrecito y ya está. Se supone que es exclusivo, van a tirar mucho de nombre de los creadores de GTA, pero no se sabe realmente qué va a ser. Y Final Fantasy XIV, que es el nuevo MMORPG. Claro, la gente dijo, ¡oh, Final Fantasy XIV! Pero va a ser online, no va a venir en castellano. Bueno, precisamente en la conferencia esta tarde de Square Enix han dicho que si hay demanda... Habrá castellano esta vez. Pues bueno, tuvo éxito, ¿no? El 11 en aquí. El 11 en España tuvo mucho éxito. Se importó mucho de Estados Unidos antes de que llegara aquí. Por pues eso bien. Luego acabó llegando. Al principio no iba a distribuirse siquiera. Bueno, la conferencia de Sony en cuanto a Play 3 dio de sí esto. PSP, pues eso. Normalidad, pero yo creo que la gran triunfadora de la conferencia de Sony, sinceramente, al menos para este año, porque para este año hay Uncharted 2 y Mac y ya está. Ya está, o sea, realmente tangibles para este 2009, que si iba a ser el año de Sony 2009, Heavy Rain, God of War, todos los demás se van a 2010. Para este año está mal. Muchos de los juegos anunciados en las conferencias en general se van a 2010. Yo creo que han tirado ya en venga de calendario y... No sé yo, pero yo lo veo arriesgado, más teniendo Halo, Forza Motorsport, Crackdown 2 y Left 4 Dead en la competencia, o sea... Es arriesgado, eso sí, Uncharted 2 el primer día, o sea, incluso antes, que seguro que no lo manda Sony. Pero creo que la gran triunfadora fue PSP, con Gran Turismo PSP, el Metal Gear, Peace Walker, Soul Calibur, Dissidia, Monster Hunter, SOCOM, Motor Storm, el Little Big Planet, Tales of... Tales, no me acuerdo ahora cómo Tales of Versus creo que se llamaba, Star Wars Battlefront, el Assassin's Creed de PSP, un Jak and Daxter, Resident Evil y el juegazo con el pack rosa de Hannah Montana. No, pero de verdad, una ristra de títulos para PSP. Impresionante, pero impresionante, ¿eh? Le quieren dar, o sea, mucha caña. Creo que hay un post que dice, ¿cuál es la consola triunfadora de este 3? Yo creo, sin duda, PSP. Y más ahora nadie con esperaba la, este catálogo. Con la multiconexión entre consola y PC, PSP y PC, su PlayStation Network propio de PSP. Tiene mucha vida todavía. Yo, sinceramente, eché muchísimo de menos, pero muchísimo de menos, Heavy Rain. Este es un juego que, como decía antes Fukui, es como Alan Wake. Tienes que enseñarlo y explicarlo. Sí. Que la gente lo vea, que la gente lo siente. Y en una conferencia así, no en los vídeos de Game Trailers que la gente se ve uno de tres y la cosa queda a medias. No, ahí se tiene que explicar. Es un juego que se tiene que vender así, joder, para una idea diferente que hay. Sinceramente, yo lo eché muchísimo, muchísimo de menos dentro de la conferencia. Pero eso sí, que aprendan de las demás, que acorten. dos horas y cuarto de conferencia se hizo mucho muy pesada con según qué speech. Lo ha dicho antes, bueno, no me acuerdo ahora quién lo ha dicho, con Gran Turismo 5 ahí, 13 minutos hablando con la traducción, eso se hace muy lento, muy lento. Y eso influye en la valoración de la gente de cuál ha sido el ganador o no. Creo que es cierto, que es un detalle que influye muchísimo. Por supuesto. No, o sea, la gente, hay gente que valora de una conferencia la puesta en escena y gente que valora el contenido, entonces, o gente que valora las dos cosas. Entonces eso siempre tira un poco, ¿no? La acaba de tirar al monte. Y es que no es, si ya te presentan algo aburrido, pues luego, aunque a lo mejor el contenido te guste, pues te queda ese sabor agridulce. Y yo iría ya un poco a las conclusiones personales de cada sí, uno. Porque... Sí, yo, a ver, ganadora, obviamente, como conferencia, Microsoft, no le daría el premio a ninguna, porque a mí, sinceramente, tras ver las tres conferencias, me he sentido más desconectado de los videojuegos. Todos tiros, todos disparos, no hay historias, no me cuentan historias. Los únicos que me van a contar historias son los que han estado fuera, que son Mafia 2, Max Payne 3 y Heavy Rain. Son los que de verdad espero, porque me explican una historia, y además de esa manera cinematográfica. Yo es lo que ahora mismo quiero, de tiros. Estoy muy harto de pegar tiros a todos. Mass Effect 2 será juegazo, Uncharted 2 será juegazo, Bioshock 2 también, seguro, o sea, casi seguro. Pero de verdad, yo, mis tres aplausos de este tres ha sido para el momento de la hoja y el elefante con Natal, o sea, sinceramente, con el derrumbamiento de la casa de Uncharted 2, o sea, apoteósico, con el anuncio de Crackdown 2, me sorprendió, mira, no está mal, pero realmente, y con el tráiler, el último tráiler de Heavy Rain. O sea, realmente me ha emocionado. Más allá de eso, Alien vs Predator 3. Pero de calle. Y ya está, de verdad, me siento defraudado porque es como que siento indiferencia. Indiferencia entre casi todo lo que han enseñado. Ni siquiera era lo, ¿sabes? El Halo, lo jugaré, el cooperativo también, el... Pero no... Quiero historias, quiero que me cuenten cosas diferentes. Ver un poquito, llevo muchos años pegando tiros a todo. No sé. Quizás la época y mira, me ha pillado, pero... Vamos, al menos ese es mi razonamiento y mi conclusión de lo que hemos visto hasta ahora del E3. Mi conclusión hasta ahora del E3, pues en cuanto a conferencias de las tres grandes, pues sí, yo era de los que defendía a Sony. Para empezar... ¿Eras? Sí, era y soy. Ah, vale. Bueno, quiere decir, al principio era de los que de esto y ahora voy a argumentarlo. En cuanto a conferencias en sí, como Freeman, no le daría el premio a ninguna. O sea, la de Nintendo me parece suficiente raspado y las otras me parecen de bien, simplemente. Ninguna me parece notable ni mucho menos excelente. Creo que mucha gente, en cuanto a puesta en escena, tenían que aprender del maestro, del que mejor hace conferencias, que es Steve Jobs. O sea, hay que ver las conferencias que hace este hombre para que luego las demás te parezcan una absoluta mierda. Ese hombre sí que sabe transmitir y es lo que me falta a mí un poco en las conferencias. Ayer estoy de acuerdo. No saben transmitir. Lo único bueno de Apple son las conferencias de Steve Jobs. Steve Jobs es un crack. Y no tiene nadie en ninguna compañía. Alguien así, el que más quizás se parezca es Reggie Fils-Aime, pero no por su carisma, sino por un poco ya el bagaje que tiene, por el famoseo de los foros, etc. Y antes se hubiera dicho Peter Moore, ¿eh? Pues que momento. Peter Moore ya no está. Que se mantenga, vale. De los que hay ahora. A lo dicho, entonces, en cuanto a contenido, personalmente, a mí la que más me interesó fue Sony, principalmente porque Microsoft, pues como usuario multiplataforma, pues me faltaron exclusivas. Muchos juegos eran multiplataforma y me interesan, pero como bombazos de Microsoft... Solo tres, ¿eh? No. Sí. No. Left 4 Dead, Alan Wake y... Splinter Cell, Mass Effect. Y Splinter Cell. Pero Mass Effect que enseñaran, y Metal Gear Rising. Que enseñaran en la conferencia. Luego tienes Forza, Crackdown 2... Pues que eso no me interesan. Ah, bueno, no, claro. si lo tenemos desde ese punto de vista... contenido de juegos que me interesen, encontré exclusivos más... Es que tú eres un poco raro también. No, tengo mis propios gustos. Encontré más interesantes para mis gustos personales, totalmente subjetivos, los que presentaron en Sony para PlayStation 3 que los que presentaron para Xbox 360. ¿Por qué? Porque es multiplataforma, me los compro en PC, así de claro. Entonces, dicho esto, pues la verdad... la conferencia de Sony como tal, sí, fue aburrida, no fue gran cosa, pero eso, gracias al contenido que personalmente me interesó, por eso le daba el voto. En cuanto a juegos, pues sin duda Splinter Cell, el regreso de Sam Fisher me parece soberbio, a mí me encantó. O sea, me alegra muchísimo que hayan quitado lo que tenían y que hayan replanteado la franquicia. Assassin's Creed 2, disfruté muchísimo con el 1, pero muchísimo, y le tengo muchas ganas al 2. Y como tercer juego, ya que muchos han dicho 3, pues yo también digo 3 porque yo lo valgo. Como tercer juego, no sé, tengo varios candidatos. Quizá The Last Guardian, sin duda. Está verde, no se ve nada, pero ahí promete. También mentaría Uncharted 2, pero bueno, este ya es que lo tengo clichado y ya me da igual lo que enseñen o no. En cambio, los otros tenía interés por ver qué enseñaban. A lo que, bueno, pues ya está, esas son mis conclusiones. Estoy contento del E3. Quizá me ha bajado mucho el hype con respecto a cómo iba, sin duda. Ha habido un bajón tremendo. Quizá Left 4 Dead 2 ha tenido algo que ver. Pero bueno, como decíamos al principio, los usuarios ganamos. O sea que la cuestión es que hay gustos para todos los colores y sin juego no nos quedaremos. Eso está claro. Eso es verdad. Y señor Maneo. Comparto prácticamente en opinión de conferencias, ¿vale? Tampoco es que tuvieran mucho interés en sus títulos. Pero lo que siempre lo que más me ha gustado, y a diferencia de que cada año se va mejorando más, es que están lanzando cada vez más, más soporte a la comunidad a través de la consola, pues mediante Facebook, mediante Twitter, mediante el Xbox Live, PlayStation Network, la compatibilidad entre sus propias consolas, PSP con PlayStation 3 y ahora con PC. Es una manera de unificar dentro de un propio grupo pues sus propias consolas y sus propios jugadores, ¿vale? Que puedan interactuar entre ellos. En cuanto a juegos, el que más ganas le espero, más ganas le tengo y espero con todo mi corazón es The Last Guardian. Quiero volver a sentir a Lico Team, quiero volver a emocionarme con sus juegos. Y sé que lo van a conseguir. No quiero llevarme por los sentimientos y defraudarme por lo más mínimo. Intentaré que vaya sucediendo. Y otro juego, pues como bien comentaba, es Heavy Rain. Que también le tengo bastantes ganas, pero los últimos vídeos no me están diciendo nada. Creo que le hace falta una explicación detrás o una otra forma de contar cómo es un juego. Es como si te explicaran un libro mediante... Yo ya he visto dos cosas de la mujer, su hijo, el marido y demás, que es que ya me lo veo. Yo por lo que he mostrado, el último vídeo no lo he visto, que parece que sale la chica, el último al que le tengo referencia... Es que he visto dos o tres cositas de guión, que es que de verdad, creo que sé por dónde van a ir y es que puede ser increíble, apoteósico. Y lo espero. Y además pues todos los demás, los Uncharted, los Assassins, que son segundas partes, que me gustaron las primeras, me gustan esas y no lo pongo en duda. En general nada más. Tengo mucha curiosidad a ver qué tal el proyecto Natal y a ver qué tal el de PlayStation 3, que como conclusión entre ellas dos, al que le veo más futuro es al de PlayStation 3. Porque quieras o no, y es lo que lo he visto en una noticia de EA, que al Project Natal le lo ve... como algo muy peligroso, desconocido. Plazo. Yo creo que es como cuando sacaron Xbox Live. Que al principio no sé. En Xbox era como el globo sonda. Microsoft siempre hace eso. Microsoft siempre, su primer versión es la de prueba. La de asentamiento es la segunda y la tercera es la que de verdad rompe. Y en eso lo saben hacer muy bien. Y a nivel de marketing, el usuario quizás le atrae mucho más el hecho de que tenga algo tangible, es decir, un Wiimote, un aparato para PlayStation 3, es decir, algo que se puede mover y digas, hostia, me lo creo, a que realmente no tenga nada. Porque A-Toy... Es que si no, si funciona, A-Toy sí. Es lo mismo. A-Toy no tenías nada. O sea, A-Toy lo mueves todo con la mano viéndote en pantalla. Y no ha tenido mucho... No, hostias, en Play 2 fue un exitazo del copón, no A-Toy. Exitazo tampoco, ¿eh? Ha salido A-Toy, en cuanto A-Toy, a desarrolladoras... A nivel de lo que está suponiendo Wii, A-Toy y SingStar... SingStar se vendía sí, a morteradas. No. A-Toy y SingStar, pero una barbaridad. No lo veo como tal. En España se vendió muchísimo y a nivel mundial, para ser el periférico que es, sí, ¿eh? Yo estoy con Maneo, o sea, el quitar las barreras y no tener nada, asusta. Quieras que no, asusta al usuario. El no tener que tocar nada, el jugar con el aire, quieras que no, hasta que no lo veamos, pues está muy bien. Es un concepto impresionante, la tecnología del futuro parece que es inminente y wow. es increíble, pero bueno, a día de hoy como juegos, como aplicaciones, se ve más factible y más fácil de entender el otro. Ya verás cuando lo fusionen con Windows. No, a ver, que lo ahora que lo que apliquen la combinación del Natal con el mando inalámbrico de Microsoft, el Wiimote ese para Microsoft, si lo combinan, ahí sí, ya tienes un periférico donde puede funcionar. Bueno, ya veremos. Pero bueno, todavía parece que le queda así. Veremos. Dadnos dos segunditos para... Y yo venía enfermo, tío, tengo en la cabeza. Dadnos dos segunditos para tomar un poquito de agüita. Y los dos anuncios, pues de tres... Lo que es el repaso ya está casi finalizado. Sois muy grandes. Me acabo de enterar que hay 39 páginas en el foro. ¡Qué grande! Me las leeré mañana tremendamente a gusto. Sois muy grandes y como sois muy grandes, vamos a anunciar... Bajo la música. Tenemos dos anuncios a hacer muy importantes. No van a dejar indiferentes y sé que... no sé cómo será el sabor que os va a quedar, pero lo vamos a comentar esperando que la intención sea precisamente eso, que os quedéis con un tremendo sabor de boca, os lo toméis como os lo toméis. El primer anuncio tiene que ver con lo que me acabo de decir. Sois muy grandes y por eso os merecéis un programa exclusivamente para vosotros, por nosotros y viceversa. El programa del que estoy hablando será dentro de 2 semanas, finalizamos la temporada y quizás no habéis hecho los cálculos, pero cumplimos 100 programas en Último Nivel. Será el especial 100 programas dedicado a vosotros, a nosotros, a Último Nivel, a todo este proyecto, a toda esta manera de transmitir desde el respeto y la pasión a los videojuegos, transmitir todo lo que... cada semana os hemos ido hablando durante todos estos años de Último Nivel. Son 100 programas y queremos que sea lo más bestia, lo más épico posible. Por eso ya vamos a empezar a preparar una gran idea que tuvisteis, que nosotros ya habíamos pensado, pero que tuvisteis, que nos planteasteis en el foro de ¿por qué no hacemos un programa a hacerles las entrevistas? Sí, podréis preguntar todo lo que queráis preguntarnos, podéis decirnos los juegos que con nuestros análisis hemos hecho que os vendiéramos. Sé que he leído muchas veces, pues sois unos cabrones porque me hicisteis comprar ese juego con tan análisis, anécdotas, vuestros momentos, anécdotas los más épicos. He conocido a tal persona en el foro, gracias, o recuerdo a Último tal, Nivel, gracias. O detalles así. O ponernos a parir perfectamente. Bueno, tampoco que es nuestro programa. Hombre, pero bueno. Pero bueno, también hay espacio para eso, si se quiere. La idea durante es eso, que se transmita un poco que Último Nivel no solo es un programa de radio, que hay mucho más allá, que todo lo que queráis conocer, pues lo podáis conocer, anécdotas, nos echemos unas risas, participéis. Y en definitiva, entre todos, hagamos un programa especial número 100 y despedida de temporada que sea, pues... hermoso, divertido y bueno, que a todo el mundo le guste, que lo hagáis un poco a vuestra medida. Que la gente llame, o sea, si de verdad hoy habéis llamado, llamad aún más, o sea, va a ser un programa como hoy ha sido, si os ha gustado lo que hoy habéis vivido, tiene que ser aún más apoteósico con la emotividad de que nos estamos despidiendo, de que cumplimos 100 programas de último nivel y de que, joder, o sea, tenemos esa oportunidad de celebrar toda esa cantidad de momentos que hemos vivido juntos, tanto con veteranos como con nuevos, como con todos nuestros oyentes y foreros que nos habéis seguido durante tanto tiempo. Por eso, durante estos días y este fin de semana, vamos a poner todas las noticias y todos los posts que queremos que participéis. Queremos esos deberes para que vayamos apuntando esas anécdotas o las vayáis apuntando vosotros, porque de aquí a las dos semanas que quedan va a ser eso, la preparación de los 100 programas. La semana que viene tenemos el E3 y el especial móviles para aportar algo diferente y de bisagra para lo que es verdaderamente el final de temporada. Pero es que aquí no acaba la cosa. En este 100 programas habrá un análisis. El análisis de Star Ocean 4. Star Ocean 4 que yo ya he empezado. Y que yo me voy a encargar, voy a pasarme ese juego, me lo he prometido para poder analizarlo. Y esperemos que pueda decir otra sorpresa más referente a Star Ocean 4. Ya veremos, aún no la puedo anunciar, pero ya veremos si puedo anunciar aún otra sorpresa. De verdad, o sea, va a ser 100 programas, momentos, más Star Ocean 4 puede ser tremendamente más final de temporada, señor, si no llegamos a las 200 páginas de post. Nos tenemos que superar. Y qué bien me viene este piano de Patrick Wolf. Y el otro anuncio quizá un poco contrapuesto a lo que estamos diciendo. Ya os avisamos porque queremos que tengáis esa constancia, queremos que no os sorprenda de sopetón en el programa de despedida, no queremos que en un programa tan especial lo soltemos sin haberos informado. Último nivel cambiará. Último nivel va a sufrir unos cambios que tenemos que obligarnos a hacerlos por cuestiones tanto personales como profesionales. ¿Qué nos referimos? Que último nivel no se perderá, tranquilos. Habrá cuarta temporada. El problema es que seguramente no será una cuarta temporada como todos os lo imagináis de un programa semanal. Programa semanal el año que viene, al menos los 5 primeros meses, empezando en septiembre, va a ser inviable. Va a ser inviable por una cuestión, aquí a título personal, el estudio y el trabajo en el que me voy a embarcar no me va a permitir el tiempo para preparar un programa semanal. Y si este año ya nos habéis criticado el hecho de que en muchos programas faltaba pasión, faltaba quizá la elaboración de otras veces, precisamente por nuestra falta de tiempo, el año que viene aún sería peor. El estrés implicaría en programas de peor calidad y no queremos eso. Quizá es un programa quincenal, trisemanal o incluso mensual. Ya veremos porque aún tenemos que decidirlo. La decisión la tomamos hace pocos días y estamos gestándola, pero ya sabéis que somos totalmente transparentes, que siempre lo comentamos todo y queremos comentarlo de que obviamente el año que viene habrá cosas que al menos durante el principio van a cambiar. Seguramente habrán bastantes más cambios. También va a haber un rediseño de la web, que ya anunciaremos, pero cambios van a haber muchos y queremos que seáis consciente de todo ello. No digáis, último nivel se acaba. No, último nivel se acaba porque no se acaba, o sea, porque vamos a seguir aquí, pero de una manera diferente que ya anunciaremos y que tenemos que ir gestando nosotros mismos, viendo cómo va a ser nuestro año, nuestras partes. Habrán voces nuevas, eso segurísimo, o sea, serán cambios, pero simplemente que los tengáis en cuenta y que los vayáis digiriendo. Ya os daremos toda la información. Cuando sepamos la información, os la diremos. No os preocupéis. Esperamos que la noticia no os siente mal, sobre todo cuando quedan dos semanas para este especial 100 programas y Star Ocean 4, con lo cual todo ha de ser, ¿sabes?, tremendo, épico, muy emotivo y la manta cálida por doquier. Pero es algo que os teníamos que decir ahora y no a final de temporada, porque yo personalmente no lo hubiera considerado de tener tacto o justo hacia todos vosotros decirlo justo en el último minuto del último programa. Así que lo sepáis, ese será el segundo anuncio. Simplemente eso. No sé si mis compañeros añadirán algo más. No, yo tengo muchas ganas con el programa de último nivel, el programa de despedida de temporada, de número 100. Creo que va a ser impresionante. Espero que haya mucha colaboración por parte de los foreros. Intentaremos, haremos el esfuerzo máximo para que el foro aguante, por favor. Y nada más. La otra noticia, pues bueno, ya se verá a su debido tiempo qué pasa el año que viene y ya está, no os preocupéis. Todo se sabrá a su debido tiempo y bueno, pues habrá que adaptarse a los tiempos que corren. Es que es lo que hay, o sea, aquí el trabajo en este caso, he dedicado muchísimo tiempo durante muchos años a último nivel y ahora tengo que dedicarle tiempo a eso porque mi vida profesional va en ello. Seguirá viendo ON, tranquilos. O sea, el mono no se pierde y último nivel no desaparece. O sea, que si os lo habíais planteado, tranquilos, que desaparecer no desaparece, eso seguro. Pero sí que tendrá que dilatarse los programas. Y creo que todos los podemos agradecer. Hemos tenido recientemente 2 semanas de descanso, entre comillas. Mira, hemos vuelto a las 2 semanas y todo el mundo, joder, qué gran programa habéis hecho. Y eso se ha notado. Así que, según el punto de vista del que se mire, hasta puede ser positivo. Y luego, cuando se acabe todo eso, pues vuelta a la normalidad, incluso en una radio más grande. Ya veremos. ¡Qué programón! Programón, ya te lo dije, Freeman, ya te lo dije. ¡Qué programón! De verdad, te doy la razón, tenías toda la razón del mundo en hacer un especial E3 hoy. Yo con la garganta hecha polvo y la cabeza reventada, de verdad he disfrutado mucho de las 12, 13, 14, no sé cuántas llamadas han sido. Esperemos que se superen en el programa de los 100 programas. Y de verdad, tremendo, tremendo. Felicidades a todos. Por el trabajo hecho, por la respuesta y por estar aquí, en serio. Soberbio. Muy contento. Señor Fukui, muy buenas noches. Buenas noches, Freeman. Me alegro que estés contento. Espero que la gente también haya quedado contenta con el resultado. Muchas gracias por vuestra participación. Seguid todavía el E3, lo que queda en el foro. Colaborad, postead mucho. Recordad visitar la web, que también ponemos muchas noticias, están todas ahí en portada para que las tengáis forma de acceso rápida. Y nada más, la semana que viene recordad el especial móviles, un especial bisagra, un especial pues para afrontar otra manera de jugar que está creciendo. Y intentaremos contar con alguna entrevista interesante, así que ojo al dato. Y nada, con muchas ganas iremos también preparando el programa de despedida de temporada, el programa número 100. Y nada más, recordad, sed buenos, no hagáis nada que yo nunca haría. ¡Adiós! Buenas noches, Fukui. Y celebro que al final no haya sido ni victoria ni derrota, sino que haya sido simplemente un gran programa. Todos hemos ganado. Claro que sí. Señor Maneo, muy buenas noches. Muy buena Nit, muchísimas gracias a todos los redactores que han estado ahí trabajando duramente. Muchísimas gracias a todas las llamadas, todos los oyentes, lectores, foreros que hoy han participado grandemente en estas 43 páginas ya de foro. Y en general, tremendo programa que aquí ha dado. Y pues nos aplazamos hasta la semana que viene, es en especial móviles. Y nada más, muy buena Nit a tothom. Nada más que añadiros. Os lo habéis ganado, este programa es vuestro. Lo habéis hecho muy bien todos, con estar ahí, con el trabajo en web. Por mi parte, os espero a todos en los piques de Gears of War 2 que este fin de semana vamos a hacer. Un grandísimo abrazo y de nuevo, sinceras y muy emotivas, gracias de verdad a todos. Muy buenas noches desde Último Nivel.